Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Con Alex Castellano. Do you surprise, surprise? Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's real. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Un sábado más para acompañarles durante esta mañana de sábado. Son algunas horitas que estaremos con ustedes si nos lo permiten, si nos quieren acompañar, si quieren estar junto con nosotros, si quieren pasar un sábado que espero entretenido. Algo aprenderemos seguramente y partimos de la base que no tenemos ni idea. Y vamos a abrir la mente para ver con qué nos encontramos esta mañana para conversar de distintos temas que espero que sean de su agrado, ¿eh? Me acompaña esta mañana en la producción del programa JJ, quien es el responsable del sonido, y si algo sale mal, por favor, él tiene orejas muy buenas para poder tirarle de ellas. Así que hágalo sin ningún pudor, ¿eh? Ay, Javi, mira ahí con unos ojos inmensos. Pues son bromas, hombre. Que, en fin, queremos estar con ustedes. Así que no se vayan. Quédense, por favor, porque vamos a pasar un ratito agradable. Y como cada sábado, para empezar el programa con una buena compañía de un buen y gran amigo, Gobal, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien, amigo? Bien, sí, sí, dos semanas. ¿Sin lluvia? Sin lluvia, dos semanas sin lluvia, tremendo, tremendo. Ostras. Y en el quicio de la ventana entra el sol, no se espera lluvia tampoco hoy. Mal, mal, mal, porque esto está tomando un perfil muy extraño. La estadística de los pantanos y el agua, que no, ya no es estadística. Pero bueno. Bueno, no deja de ser una realidad que nos está dando fuerte, ¿no? No sé cuál será la expectativa de este verano y del próximo año, pero sin agua lo vamos a tener un poco complicado, ¿no? Vamos a tener que hacer estrategias para poder funcionar. Somos muchos, somos una sociedad grande, con yo creo que seguramente había que cuestionar el gasto de agua, ¿no? Pero bueno, no tengo mucha idea sobre esto, pero me parece a mí que tenemos un excesivo gasto de agua. Tú imagínate si no vamos a tener un excesivo gasto de agua, si estos días atrás han visitado Andalucía 1 millón de personas. Sí, 1 millón. Y toman agua y se duchan. Sí, sí, sí, sí, sí. yo alucino, pero bueno, a lo mejor son tonterías de viejo, ¿no? Bueno, es el motor de la economía de Andalucía, el por turismo. Eso, primero la economía, que quedemos sin agua da igual, pero la economía tiene que estar por delante de todo, ¿eh? Bueno, en realidad la economía es que representa, si estira del hilo, representa dinero, y el dinero representa bienestar, y el bienestar representa... Todo esto está pero nos vamos quedando sin agua. Sí, está encadenado. Pero vamos, que este es un tema muy complejo. Ale, esto no es de estar aquí media hora. Este es nuestro café. Yo no creo que deberíamos... El café no le vamos a complicar a usted que está tomando su café, que seguramente la acompaña con un vasito de agua. Disfrútelo al máximo, por favor. Que no sabemos después qué va a pasar. Pero bueno... ¿Por dónde empieza la historia de lo que acontece en el mundo y en este caso en nuestra Andalucía y nuestra Córdoba? ¿Es un factor de confianza de los líderes quienes dirigen, en este caso el ayuntamiento, la autonomía de Andalucía? ¿Podemos tener confianza en quienes nos dirigen o tenemos que dejarlo en un pensamiento crítico? Parece que suena contrario, la desconfianza, o bueno, lo mismo, o suena lo mismo, desconfianza y pensamiento crítico. No es exactamente así. Sí, es que a mí el concepto de confianza para mí es fundamental. Cuando perdemos la confianza en la pareja, la confianza en el amigo, la confianza en la política, la confianza, cuando perdemos la confianza, perdemos mucho, porque tú sabes que yo abogo de que somos seres sociales. Y los seres sociales se manifiesta su sociabilidad a través de nexos, y uno de esos nexos es la confianza. Pero ¿cómo podríamos definir entonces la confianza? ¿Qué definición le podemos dar para entender qué es? Todos estos términos como el amor, el amor, la desconfianza, la confianza, son muy muy muy complejos de darle una estructura verbal para mí, que yo no soy filólogo, pero creo mucho más en los actos. Yo, tú sabes que a mí lo que me gusta muchas veces cuando hablo es no hablar y actuar, aquello que decíamos de me conoceréis por mi acto. Yo creo que la confianza, por definirla, puede ser como ese cemento que une, el elemento que une. Si la sociabilidad es lo que nos une, digamos, la manifestación de la unión de los seres humanos, la confianza es un elemento, una argamasa muy, muy especial y necesaria, la confianza. Y creo que vivimos tiempo... Es que yo vivimos tiempo, y yo he empezado ahora aquí a valorar tiempo con otros tiempos que yo ni existí ni vivía, pero en mi poco tiempo de vida, yo soy muy joven todavía, creo que pasa por distintas etapas de confianza y desconfianza, pero abogo por la necesidad de la confianza. Fíjate que hay esa frase tan famosa, dice: no te fíes de tu padre, aquello que podía plantearse como un pensamiento crítico, es decir, no te fíes de nada. Pero yo creo que sin fiarnos de los demás, somos una sociedad condenada a ser sociedad. Estamos condenadas a vivir en individualidad y a vivir siempre con el ojo mirando para un lado y para otro, porque lo desconfiado es una forma muy triste de vivir. Vivir en la confianza es vivir en la satisfacción, vivir en la armonía. Oye, pero si tenemos la confianza, ¿en qué momento se pierde esa confianza? ¿Qué es perder la confianza? ¿Qué es perder la confianza? Bueno, aquí habría, bajo mi punto de vista, dos elementos fundamentales. Uno es cuando generas confianza o cuando vives en confianza, en ocasiones me está exigiendo que el otro cuente hasta cierto nivel de su propia experiencia vital. Y a lo mejor le exigimos al otro que cuente y no cuenta. Porque, bueno, cada uno es como es en el sentido de su forma de ser, ¿no? Y entonces a lo mejor dice, me está traicionando. Y por otro lado, se pierde la confianza realmente cuando alguien dice algo y no lo cumple. Entonces pierde la confianza. Pero en ambos casos yo creo que es muy complicado. También, es muy complicado, muy complicado. Porque muy complicado. Si alguien no cumple, a lo mejor no ha sido una decisión de la persona que tú confiabas que actuara de una manera, y a lo mejor viene dada por otras circunstancias que son muy ajenas a él y que le han empujado de algún modo a actuar de la manera que tú no esperabas, ¿no? Correcto. Efectivamente. Te contaba antes, fuera de micrófono, que esta semana he recibido, iba a decir el raspapolvo, bueno, pues sí. Vamos a llamarlo así, de alguien que cuestiona mi forma de expresarme sobre temas concretos, ¿no? Y yo le agradezco enormemente su mirada crítica hacia mi pensamiento crítico, porque uno crece ahí. Creo que eso es y yo insisto siempre lo mismo, ya no se trata tanto de posicionarse ante lo que vemos, lo que escuchamos, sino que se trata de aprender a leer. Creo que vivimos en un momento en que necesitamos aprender a leer. Aprender a leer significa eso que tú comentabas antes, ¿no? Saber qué hay detrás de eso, porque seguramente a lo mismo sí que hay alguna respuesta razonada y que no nos hace perder la confianza. Entonces, yo creo que estamos necesitados de saber leer. Pero en todo caso, de esa confianza, o el término de confianza, o la utilización de ese término, ¿dónde deben hacer? ¿En el colegio? ¿En la casa? ¿En tu ambiente más próximo? ¿Es un aprendizaje? ¿Qué es? Sí, es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Yo creo que, es que no sabría, aquí no tengo yo datos biológicos para poder afinar de qué manera la confianza es necesaria. Dato biológico. Pero en los datos culturales, la confianza, insisto, es esa argamasa que nos hace sentirnos unidos. Y como yo defiendo a capa y espada la necesidad de seres sociales, de la relación armónica con el resto, pues seguramente en la confianza sí que ganamos ese nexo de unión. Para mí esta palabra es muy importante porque, bueno, más que la palabra, es el resultado último, ¿no? Porque cuando perdemos la confianza, la cosa cuesta trabajo de volverla a enganchar. Si no es una unión que se pueda quitar como una cremallera y poner... Ahí me empujas a pensar en otra cosa, ¿no? Venga. Si pierdes la confianza con alguien, para recuperarla, ¿cuál tiene que ser el elemento que ayude a recuperar esa confianza? ¿El perdón? Pues pagar la fianza. No, pagar la fianza. Sí, siempre la confianza. Porque está hecho fiadamente, pues tendrás que arreglarlo. Yo creo que en ese caso hay que hacer un gran esfuerzo por parte de ambas personas, o ambos colectivos. Pero tú has puesto el dedo en la llaga de una cosa que me parece muy importante, que es el asunto de que saber trascender y comprender las acciones del otro, que en un momento determinado nos puede pensar que has perdido la confianza y en otras ocasiones es porque no le queda otra solución y tiene que actuar de esa otra manera. Estoy acordándome ahora de los políticos. Dice los políticos. Un palabrón. El otro día estaba hablando con alguien y dice, es que los políticos son todo uno, eso es que es un taco, ¿no? Y los políticos son otro taco. Y los políticos, y le digo, perdón, ¿por qué me insulta? Y sí que me queda mirando y dice, ¿por qué me insulta? ¿Por qué? ¿Que tú eres político? Digo, claro, yo soy político. ¿Y tú? Dice, yo no soy político. Digo, ¿que tú no eres político? Yo pensé que estaba hablando con una persona, no sabía que era una mesa. Porque las mesas no piensan, no tienen ideología, no son políticas, ni una mesa, ni una piedra, ni una fachada, ni una reja, ni nada. Y dice, ¿pero de qué me estás hablando? ¿Tú de qué partido eres? Digo, yo, partido, no soy de ningún partido, o sea, no tengo carnet de partido, pero político soy, tela, como tú. Y dice, que yo no soy político. Y ahora ya entra la discusión del que dice que no es político. Cuando está diciendo que no es político, con lo que está demostrando que realmente es político. Quería decir con esto que cuando hablo de la política, en el lenguaje lo tenemos muy... muy. Sí, pero la confianza en los representantes políticos, de los partidos políticos, ¿por qué se pierde? Mira, yo creo que lo primero que habría que hacer es meterse en la piel del representante político. Sí, hay representantes políticos que hemos visto y lo sabemos, que están condenados por prevaricación, que están condenados porque se han llevado dinero de todo. Eso es perder la confianza. Eso sí que da, pero eso no lo hacen todos, ¿eh? Así que yo voy a ser muy generoso. Sí que algún amigo que me está escuchando se va a acordar de mí, espero que no llegue nada más que hasta mí. Yo creo que todas las personas que se sientan en el Parlamento lo que quieren es una mejor convivencia entre los españoles. Yo estoy convencido, ¿eh? Después de esos que están ahí sentados, pues bueno, habrá algún psicópata, que lo hay, y va a pensar un poquito más en sí que del resto de los españoles. Y dice, bueno, entre otras cosas, yo pienso en mí y soy español, como estoy pensando en los españoles. Pero en general yo creo que todo lo que pretenden es hacer una mejor convivencia. Pero también se pierde la confianza en quienes dirigen las instituciones, no solamente por el hecho de coger algo que no es suyo, de robar, sino que también el hecho de que hacen promesas que no cumplen. Sí, eso tendrían que mirárselo. Esto también es cierto. Yo creo que una de las cosas que en el mundo de los partidos políticos, para llamarlo así de esta manera, deberían de revisarse. Humildemente lo digo, yo, como comprenderán, no soy bien. No, eres político. Hombre, soy político, pero que digo que no llego a. No seré yo consejero ni asesor político de los representantes políticos. ¿Sí? Que humildemente lo digo. Pienso que al margen de la promesa habría que decir otra cosa más. ¿Qué puede ser? O sea, prometo esto. Creo que le falta el calendario. O sea, quiere decirse, las relaciones Estado-Iglesia Católica deberían de ir armonizándose en base a lo que tenemos la Constitución, que somos una sociedad laica. Para lo cual, es posible que de aquí, y hemos empezado ya ahora a trabajar, de aquí a 200 años se haya conseguido. Entonces, bueno, yo creo que eso sería distinto. Pero no lo digo por engañar, 200 años de aquí estamos todos calvos, ni estaremos ninguno de nosotros. Pero decir, cuando hacen su promesa, decir cuál es el calendario. En fin, transformar la sociedad hacia... Pero decirlo cuál es, porque en ocasiones sucede todo lo contrario. Así que puedo decir que vamos hacia una sociedad más justa cuando resulta que las desigualdades en esta última legislatura se están pronunciando. Entonces, ahí sí que hay culpa. Entonces lo que hay que decir, vamos a hacer una sociedad más justa, más igualitaria, vale. Para lo cual vamos a empezar haciendo estas medidas, estas. Y si seguimos gobernando, y esto además aclararía mucho, porque cuando entran otros gobiernos, decir, vamos a ver los avances que hemos llegado en este sentido, ahora vamos en sentido contrario. Entonces el votante, cuando elige a su representante, pues los representantes dicen, vamos a hacer esto, pero que no penséis que esto va a estar resuelto en esta legislatura. Vamos a avanzar del 100% de esta propuesta, vamos a llegar al 5%. Y lo que ocurre es que la gente, los votantes, nosotros en general, cuando oímos la propuesta política, creemos que se va a hacer en los 4 años. Esto es imposible. Esto cualquiera que se ponga en la piel de, o que haya tenido la posibilidad de gestionar lo mínimamente algo, se dará cuenta que los cambios culturales, evidentemente, son muy, muy lentos. Los biológicos también, más todavía. Estamos hablando de la confianza en las personas públicas, en este caso, que son los miembros de las distintas instituciones que administran nuestros recursos, pero si nos acercamos más a la vida personal de cada individuo, ¿la confianza con los hijos? Sí, también. Todo el campo. Así que, ¿cómo todo puede ir dirigida en este caso? ¿Dirigida en qué sentido? El sentido de decir, yo confío en mis hijos o no. Sí, confío en mis hijos, sí, pues... O confío, en fin... Claro, es que la confianza no es una cosa que es que eso está... Hay que verlo día a día, de qué manera, de qué forma, y vuelvo a insistir lo mismo, que muchas veces existe el sesgo del que dice, tengo confianza, pero tengo confianza para que haga lo que yo quiero que haga. Sí, esto es importante, ¿eh? Porque muchas veces me ha roto la confianza, y dice, pero ha roto la confianza, ¿por qué? Porque ha hecho esto, pues bueno, pero es que él quería hacer eso. Entonces, el problema que tienes tú no es que has roto la confianza, es que tú tienes un modelo de ver la vida, esa persona tiene otro modelo y no responde a esto. Entonces, no le pidas confianza a nadie para que haga lo que tú quieres. Esta famosa pregunta. Hay veces que hay preguntas entre los amigos, entre los... Oye, ¿queréis que hagamos esto? Y dice, pues no. Vamos a ver, tú vienes a preguntarme una cosa. ¿Queréis que hagamos esto? Sí o no. Hay dos respuestas. Pero tú en realidad muchas veces lo que hacemos es que vamos preguntando para confirmar lo que queremos que nos diga. Eso también podríamos aplicarlos a los amigos y amigas, ¿no? Sí, claro. Esperamos que nuestro amigo responda de acuerdo a nuestras expectativas y cuando ese amigo no está dentro de ese canon, pues... Sí. Wow. Sí, y además, fíjate, estoy acordándome ahora que yo tengo experiencia de amigos que hace muchos años que no veo, muchísimos años. Entonces, tienes en la mente tus conexiones neuronales, las tienes hechas de lo que viviste con aquella persona en aquel momento de hace 40 años, por ejemplo, que además esas conexiones ni son las mismas que se produjeron entonces, sino que han ido cambiando, sí, porque la mente va cambiando también y se va haciendo, pues no sé, fantasiosamente. Bueno, yo no voy a entrar en nuestras discusiones de desayunos cuando hablábamos de que el pasado no existe, ¿no? El pasado no existe. Lo que ocurre es que en nuestra memoria sí que existe. O sea, el pasado... Es que esto es metafísica, entonces nos va. Pero en nuestra memoria, cuando vemos a esa persona, por seguir con mi ejemplo de la amistad, ¿no? Pensamos que esa persona es así porque la hemos generando, la hemos dado forma, la hemos dado sentimiento, la hemos dado valor. Y ahora resulta que está en las antípodas ideológicas tuyas. Entonces creo que la confianza porque no hay que perder. Ese amigo que tenías tú la idea de entonces y tu amigo la idea que tenía tuya de entonces han cambiado. Claro, ni yo era el que era, ni él era el que era. Somos otros. Entonces, tal vez por terminar la historia esta muy linda, porque es muy linda, ¿no? Sí, ¿cómo es posible que después de 40 años, encontrándote con una persona con la que viviste muy de cerca, después de 40 años descubres que estáis en la antípoda? Porque o él se ha movido o yo me he movido. Se ha movido para el otro lado también. Sí, ¿no? Lo hemos movido todo. Claro, o sea que, pero tal vez ahí hay que descubrir la amistad en el movimiento que hemos hecho. Así que contarnos nuestra trayectoria, porque cuando habla, pues hablamos siempre del pasado. Y cómo hemos llegado hasta ahí y descubrir que es lo lógico de que tú estés donde estés ahora, porque este ha sido tu Y el otro esté donde esté. Claro. Qué maravilloso, porque además eso es enriquecedor. Yo he vivido esa experiencia. Es entonces linda. La confianza depende que la persona en cuestión que yo le doy esa confianza esté a la altura de mis expectativas. Sí, ahí hay otro, aparece otro palabrón, que es lo de la expectativa, de mi expectativa. Bueno, es que el concepto es muy interesante, porque ¿qué expectativa? Chico, amigo, mi expectativa hacia ti es que seas feliz. Lo mira y dice, hostia, tío feliz. Es posible que esté viviendo en sus relaciones una cosa que en mi ideología pues no encaja, pero lo ves y lo aprecia y lo abraza en su realidad concreta del momento y de su felicidad. Es otro palabrón, madre mía, es que estamos hoy de palabras. Pero creo que aceptarlo forma parte de la confianza también. Es que es muy importante. Yo, que tengo amigos de Yo tengo mi propio sesgo político, evidentemente, ¿no? Y tengo amigos de muchas formas de estar desde ateos, de derecha, de izquierda. Bueno, esto de derecha e izquierda me parece tan maniqueo ya. Sí. Y cuando entramos en discusión, o entramos en desacuerdo, siempre nos sale, o procuro yo tener esa palabra aquí en la recámara. ¿Tú quieres hacer un mundo mejor? Y siempre dicen sí. Entonces, pues estamos de acuerdo, queremos hacer el mundo mejor. El problema anda después, ¿cómo lo vamos a afrontar? Entonces, bueno, pues pongamos los argumentos encima de la mesa. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo...? Claro. ¿Cómo? ¿Qué estrategia vamos a hacer para ese mundo mejor, no? Entonces, creo que eso aclara todo. Sí, hay quien, y en este caso me llamo. Pero también ahí hay un tema que, ya que hablas de palabras, el decir un mundo mejor, que mejor respecto a qué. Claro. Es que mejor. Eso también es complicado. Sí, sí, ¿eh? Otra vez, sí. Sí. Claro, yo personalmente. ¿Qué es mejor, qué es peor? Claro, yo encima de la mesa siempre dijo la posibilidad, o pongo encima de la mesa, que un mundo mejor aquel en que los humanos, de forma solidaria, los humanos, 8.000 millones, o sea que estamos hablando aquí de números, ¿sabes? Tengamos un mínimo para poder alcanzar la felicidad, ¿eh? Tengamos al menos un mínimo. Entonces, bueno, decía el otro día, me encontré en internet estas cosas que salen, lo escuchas, habrá que cuestionarlo. Dice que tan solo el 2% de la humanidad pues tienen electricidad, tienen agua corriente, comen dos comidas al día y duermen en un colchón. El 2%, hostia, esto es poco, ¿eh? Entonces, fíjate dónde vivimos, nosotros estamos en ese 2%. Entonces, pero no se nos ocurre que hay millones de personas que no tienen agua corriente. Si ese grifito que tenemos en casa, que le damos un pellizquito y empieza a salir agua, que se aguanta un poquito, hasta sale caliente en invierno. Es que este tipo de cosas, y no somos ni conscientes, ni decir, madre mía, qué suerte tengo, que vivo en este mundo, ¿eh? Pues ahí aparece otro concepto, que es el concepto de la suerte, que alguno pues dice, yo que tengo suerte, he nacido aquí, pero perdona, esa mirada no es la mirada de un mundo mejor, es la mirada egoísta e insolidaria, que somos todos un poquito o mucho, ¿eh? De que yo me rasgo la vestidura personalmente sobre esto, porque me lo paso mal, sí, sí. En fin, la confianza es un término, una expresión que utilizamos a veces con mucha facilidad, a lo mejor. Sí, además... O tal vez con mucha exigencia en algunos casos, ¿no? Sí, esa palabra famosa de confía en mí, confía en mí, confía en mí. Eso lo hemos escuchado hasta la saciedad. Tú confía en mí, que ese tipo de cosas... Sí. Y entonces algunas veces, pues, el chiste este, ¿no? Niño, tírate del balcón, que está aquí tu padre. Y cuando se tira el niño, se va el padre. No te fíes ni de tu padre. Cuidado con esto, porque hay elementos que con los que no podemos perder en eso de confianza, porque necesitamos estar muy preparados, ¿eh? Entonces, bueno, además yo creo que la desconfianza genera bastante tristeza, Sí, yo por las razones de la vida he vivido en que, y aparte que siempre lo defiendo, las relaciones personales son fundamentales para alcanzar ese mundo que queremos mejor, esa utopía, y cuando hay desconfianza la cosa no funciona, no funciona nada y genera odio. Yo aquí en el programa, la única persona que no confío mucho es en el reloj. Bueno. Se me pasan los minutos volando. Sí, el reloj. Se pasan los minutos volando. Pues fíjate, yo creo que es el que debería de confiar más que nadie, porque ese sí que no te va a traicionar. No, pero no me exige mucho. Bueno, sí, pero no, una cosa es la exigencia y otra cosa es decir que el tiempo va a pasar sí o sí. Sí, la muerte. Me machaca. La muerte, bueno, con las nuevas tecnologías es posible que alguien quiera eludir la muerte, pero eso va a llegar. Esa promesa de que el segundo próximo llegará y llega. Por eso el tiempo, bueno, dicen el tiempo todo lo cura, ¿no? Bien, pero esta mañana vamos a confiar en Gobal para que nos regale la música que él elige para terminar nuestra conversación de hoy, y esperando que su café no se lo hayamos amargado con la confianza, ¿verdad? O la desconfianza. Pero en todo caso, ¿vamos a arreglarlo con la música o no? Bueno, no sé si vamos a arreglarlo. Yo he elegido una melodía de mi año joven, y que la cantamos casi como un himno, y que tiene que ver con la desconfianza, ¿no? Es levantar muros entre personas donde nuestro propio sesgo va poniendo ladrillo y al final terminamos en distintas fronteras. Es Pink Floyd y es El Muro. No dark sarcasm. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. My wisdom came from all the toughest days. I never learned a thing being happy. All of my suffering came, I didn't appreciate it. I never learned a thing being happy. But to know how it feels now and then. No tengo ni idea. Sumo que esta música te gustó de un principio, ¿no? Sí, sí, sí, que me gustó, sí. Me diste en la clave. Dimos la clave, casualidad, ¿eh? Por la letra y por la música. Casualidades. Bien, esa voz que ustedes están escuchando ahora está aquí en persona en el estudio Félix Ortega, aquí de Paradigma Radio. Él es Nacho Muñiz, director del Ecomuseo de Almedinilla. Y ha tenido bien visitarnos aquí al estudio y con una emoción muy grande. Así que bienvenido, Nacho Muñiz. Muchas gracias a vosotros, a Javi y a Alex. Y gracias por estar aquí con nosotros esta mañana presencialmente. Sé que es un esfuerzo para ti, ¿no? Sí, estamos cerca pero lejos, según cómo se mire, a una hora y media de Córdoba, capital. Fíjate. Y además nosotros trabajamos los fines de semana en Almedinilla. Más que nunca. Claro. En todo caso, esta mañana queremos hacer un cierre de un periodo de tiempo en que hemos estado mirando la historia entre los siglos XIV y XVII, fundamentalmente sobre los movimientos sociales, donde nos ha ilustrado Nacho sobre historias que a veces desconocíamos, y le agradecemos mucho que nos haya hecho un dibujo de lo que ha sido la historia en este sentido en los movimientos sociales y la importancia que tuvieron en su momento y que podríamos trasladarlo al momento actual. No sé si serán o no serán tan importantes como fueron en esa parte de la historia. Nacho, ¿qué te inspiró a ti para poder buscar toda esa información y brindándola a través del programa sobre esos movimientos sociales? ¿Por qué te has fijado en los movimientos sociales? Bueno, aparte de por un interés personal, porque allí en el Ecomuseo del Río Caicena, en Almedinilla, uno de los núcleos museísticos que conforman el proyecto conjuntamente con el Museo Histórico, los yacimientos arqueológicos y otra serie de propuestas, es el núcleo que llamamos el Aula del Campesinado, que es un pequeño museo dedicado a las luchas campesinas a lo largo de la historia, centrado en lo que fue la República, la Segunda República, Guerra Civil, que fue un poco donde eclosionó toda esa problemática campesina que se venía arrastrando de época inmemorial, pero centrado en ese periodo. Habida cuenta que Almedinilla fue zona de frente de guerra, de hecho el término municipal quedó partido por la mitad entre el bando sublevado y la zona republicana. Y bueno, y también para dar a conocer pues algo que se conoce poco y muchas veces se tiene cierta idea de que estas tierras del sur han sido poco levantijas, cuando ha sido todo lo contrario, han sido tierras muy rebeldes. En diferentes momentos históricos hemos pasado rápidamente por toda la historia, centrándonos en algunos momentos más destacados, pero hemos arrancado ya desde época ibérica, con las revueltas lusitanas del famoso Viriato, que tenemos una huella muy clara de esa rebelión no indígena, porque era transversal de diferentes etnias, y ya con un componente social que, como recordamos, los historiadores de aquel entonces, muchos de ellos lo subrayan esas peticiones de los sublevados de Viriato y compañía, como era el reparto de tierras, la condonación de deudas, que ya son, en fin, máximas de todos los levantamientos sociales desde aquella época, pasando por las revueltas sociales, las guerras serviles de época romana, bueno, hasta nos quedamos en la comuna. Yo me quisiera quedar en esos movimientos sociales, en movimientos de la gente de abajo, en que en ciertos momentos se sentía muy oprimida por el poder y donde empezaban a rebelarse de algún modo al sentirse injustamente tratados, ¿no? Sí, bueno, hemos estado hablando en estos 11 programas que la diferencia entre revoluciones y revueltas o motines o levantamientos en realidad es una cuestión de matiz, porque depende del grado de profundidad que alcance ese movimiento, y ese grado de profundidad viene también de la mano de la organización que tenga y de la mayor o menor conciencia de clase que exista entre los rebeldes, lo que hace que podamos diferenciar entre una revolución o un simple levantamiento, ¿no? Ya vimos incluso que podemos hablar de conciencia de clase, no desde el punto de vista marxista ortodoxo, ¿no? Que como vimos también suele ser más marxista que el propio Marx, sino un poco pues lo que se vino a llamar la experiencia de clase, en definitiva, es la conciencia de ser explotados, ¿no? Y eso, pues, es una tónica general a lo largo de la historia, que dependiendo de las circunstancias, pues, periódicamente, pues, hacía que estos explotados se levantaran y se sublevaran contra la explotación. Pero y ya se ha ocurrido siempre. Según los estudios que tú has hecho y lo has plasmado en estos programas, las personas tenían que llegar a un punto de resistencia que no les permitía aguantar más y por eso se revolvían. Claro, las revoluciones, las revueltas, el levantamiento, los motines, como le queramos llamar, surgen por necesidad, no es por un capricho, ¿eh? Siempre hay motivos materiales, motivos económicos. Hemos visto a lo largo de toda la historia cómo se repite el reparto de tierra, la exención de deudas, la exención de trabajos obligados, la eliminación de nuevas tasas, pero también hay motivos ideológicos que muchas veces pesan más que las propias motivaciones materiales económicas. Eso ya nos lo advertía Díaz del Moral cuando nos decía que muchos de estos levantamientos campesinos se producían por una ráfaga de ideal, es decir, que hay unas condiciones materiales, pero también hay unas condiciones ideológicas, de conciencia, que hace que se produzcan esos levantamientos, ¿no? Y que muchas veces pesan más, como digo, que las propias condiciones materiales. De hecho, cuando las condiciones materiales son muy, muy, muy precarias, lo que suele ocurrir es que te deja inmóvil, ¿no? Porque la única energía que uno tiene la tiene que dedicar al puro sobrevivir, al puro comer, ¿no? No tiene tiempo ni energía para revueltas, ¿no? Fíjate, lo mirábamos en la historia, lo mirábamos en esos siglos pasados y da la impresión que aún siguen en esa misma línea las situaciones actuales. Las condiciones puedan ser distintas, pero ese principio del que el poderoso abusa de quienes no lo son, que es la parte, entre comillas, débil, que es el pueblo, la gente con situaciones difíciles de supervivencia, hasta que se cansa, ¿no? Claro. Sí, en la actualidad seguimos teniendo, bueno, por poner un ejemplo cercano, pues todo lo que está ocurriendo en Francia desde hace ya meses, la huelga general, las huelgas parciales, por ejemplo, de las industrias energéticas, que llevan ya varios meses, cómo además los huelguistas están utilizando su poder, el poder obrero, digamos, para dar energía y quitársela según qué sectores sociales, todos los levantamientos que está habiendo por el decretazo de las pensiones de Macron. Eso es lo más cercano, ¿no? A pesar de ser una sociedad occidental, muy parecida, por tanto, a la española y muy sujeta, como todo el mundo occidental, a lo que podíamos pensar una conciencia muy relajada, una conciencia de clase muy relajada, de alguna manera debido al dominio cultural, ¿no? que está impuesto, en donde, entre otras cosas, se refleja con el hacernos creer que somos clase media, ¿no? Que la clase trabajadora es clase media porque podemos disfrutar de unos bienes de consumo, ¿no? Y entonces esa ideología que es imperante, ¿no? Hace pues que esas revueltas sean menos frecuentes. Pero aún así, en Francia, como digo, está ocurriendo, como ocurre en otras zonas del mundo, ¿no? Como por ejemplo la revolución, porque hay que considerarlo así, que se está llevando a cabo desde hace tiempo en el Kurdistán, con el protagonismo de las mujeres kurdas, que además de estar desarrollando una revolución social, están conteniendo pues una serie de agresiones de diferentes características, desde el fundamentalismo islámico hasta el gobierno turco y demás, ¿no? Oye, pero eso de las revoluciones también la hemos tratado en este tiempo de historia, las revoluciones que han habido muy significativas a lo largo de esta historia, ¿no? De las que hemos ido mirando, la revolución francesa, la revolución rusa, la revolución española, eso las revoluciones marcaron una pauta. Sí, claro, siempre toda revolución y todo movimiento popular deja su huella, ¿no? Deja su huella que luego es recogida por lo que viene a continuación. Por eso también en todas estas cuestiones, independientemente de los logros materiales concretos, pues las rebajas en el aumento de los jornales, que son seguidos por las huelgas y por las revoluciones, la reducción de las horas de trabajo y otra serie de condiciones y de mejoras laborales, luego también está ese caminar que va dejando en el camino pues todo ese sendero que luego pues luego se recoge a continuación, y claro, todo eso va dejando su pozo, claro, y su herencia, ¿no? Sí, porque la Revolución Francesa, aparte de ser una revolución que en fin marcó historia, también habían sectores de la población, en este caso la burguesía, que jugó un papel importante, ¿o no?, en esto. Sí, en todas las revoluciones normalmente que hemos estado viendo siempre hay un sector más conservador que intenta dirigir la revolución hacia su camino, ¿no? Pero hemos visto cómo las masas populares siempre son las que encienden la revolución y las que profundizan en las medidas revolucionarias, ¿no? Y en ese toma y daca pues hemos visto cómo algunas derivaban a posiciones más conservadoras y otras pues profundizaban en visiones más democráticamente radicales, ¿no? Y en ese pulso pues siempre vemos esos tiros y aflojas, ¿no? En todas las revueltas que hemos visto, en todas las revoluciones, siempre ha habido esas diferentes tendencias, ¿no? En todo caso, y cualquier movimiento que ha habido en esta parte de la historia que hemos ido analizando, si no se entiende el siglo XIX, lo decías en alguna ocasión, no podemos entender el siglo XX, ni mucho menos lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Sí, bueno, como historiador tendría que decir que tendríamos que remontarnos a los orígenes, ¿no? Pero obviamente cuanto más nos acercamos en el tiempo, pues las influencias son mayores, obviamente, en relación a lo más reciente, ¿no? Obviamente para entender, por ejemplo, el siglo XX en España, pues tendremos que entender el siglo XIX. Pero bueno, toda la historia, como digo, toda la historia de rebeldías, toda la historia de luchas populares, por muy lejanas que sean, como las de Viriato, o las luchas sociales en Roma que estuvimos viendo, las luchas serviles, el tema de en época tardorromana, en la baja y alta Edad Media, todo eso va dejando su pozo. Y como va dejando su pozo y la siguiente lo van recogiendo, al final, teniendo una visión más amplia, podemos entender que las realidades presentes responden a pozos que vienen desde muy lejos y que de los cuales obviamente los más recientes pues han dejado más influencia, pero que al final es todo un continuo, ¿no? A mí me llamó la atención que la Revolución Francesa influyera también aquí en España, en la época de Fernando VII, ¿no? Sí, claro. Influyó muchísimo, claro. Y claro, aquí con la, como comentábamos, con la particularidad que en gran medida las ideas ilustradas que venían de la mano de la Revolución Francesa, pues fueron introducidas en gran medida por el invasor, ¿no? Por Napoleón, ¿no? Entonces eso hizo que claro, que muchas masas populares tuvieran una relación un poco conflictiva con esas ideas, ¿no? Aunque los liberales españoles, los protagonistas de la Constitución de Cádiz, fueran fundamentales para acabar con Napoleón y para poder traer de vuelta al Fernando VII, eso sí, dentro de una monarquía constitucional que luego el felón traicionó de momento, ¿no? Claro, fue traicionado por él, sí, claro. Sí. En todo caso, esa traición también significó unas revueltas, ¿no? Sí, sí, muchísimas revueltas, claro. Uh-huh. En todo el siglo XIX, en el caso de España, un siglo pues del quiero y no puedo, ¿no? De intentar asentar una serie de valores burgueses, en este caso, que se estaban asentando en todo el mundo occidental, pero que aquí no llegaron a asentarse del todo, y eso pues crea una serie de frustraciones, de temas pendientes que luego se tienen que retomar en el siglo XX y que incluso hace trasladar esa batalla ideológica a América, ¿no? América, y podemos entender que toda la guerra de independencia en la América Hispana fueron en gran medida una guerra civil, ¿no? Entre esas posiciones absolutistas, realistas, y las posiciones liberales, que al no poderse concretar de manera firme en la propia península ibérica, pues se trasladaron a América, ¿no? También, aparte de las revoluciones que se destacaron en esa narración que has hecho de la historia, estaban las revueltas, ¿no? Sí, las sí, revueltas sí. Campesinas. Sí, sí, ya te digo, y yo no distingo entre una revolución y una revuelta, simplemente el grado de duración que tenga la convierte en una simple revuelta, o si tiene si se profundiza, pues puede llegar a ser una revolución. Para profundizar, hemos visto que es fundamental que hubiera organización, y para que hubiera organización tenía que haber una conciencia de clase, entendida en sentido amplio, como experiencia de clase, ¿no? Cuanta más conciencia de clase hubiera, más organización y más profundización en la revolución, ¿no? En las revueltas. Vimos cómo, bueno, pues además estas revueltas muchas veces van de la mano de los valores cristianos de base, porque así lo vimos, por ejemplo, con las revueltas de Münster en 1525, en la de los husitas y en la de las yaqueries en Francia y en tantos otros sitios. Y en esas revueltas podían llegar a ser muy profundas desde el punto de vista del marco ideológico que las abrigaba, ¿no? Un poco lo que vimos en lo que se ha llamado la economía moral de las masas, ¿no? Que siempre, pues bueno, hemos visto que cuando se han producido estas revueltas, por frágiles que fueran, por limitadas que fueran, siempre había un componente, siempre, es repetitivo, ¿verdad? Un componente de democracia de base, democracia asamblearia, democracia horizontal. Eso siempre se repite. Se buscan representantes que sean portavoces de lo que esas asambleas han aprobado, no representantes para que decidan ellos por su cuenta. De hecho, se pueden revocar en cualquier momento. Son verdaderos representantes, no delegados. Vemos también cómo cuando se organizan para gobernarse, autogobernarse, suelen mezclar el poder ejecutivo y el legislativo. Sale de la misma, del mismo sitio. Hay apoyo, se fomenta mucho el apoyo mutuo, la solidaridad. Hay siempre un concepto de reciprocidad. Hay en muchos de estas revueltas hay cierto elemento igualitario con respecto a la mujer. Si a la mujer no se le da ese papel, la mujer se lo toma. De hecho, es protagonista fundamental en muchas de las revueltas y revoluciones que hemos visto. Hay siempre propuestas colectivistas en todas estas revueltas, propuestas de colectivizar y socializar lo que son los medios de producción, es decir, no privatizar tus pantalones, o sea, perdón, colectivizar tus pantalones, tu pequeño huerto o tu caballo, ¿no? Sino colectivizar, socializar los medios de producción. Eso lo estamos viendo desde época antiquísima, ¿no? Desde época muy antigua, como esta serie de respuestas se repiten, ¿no? Hay un cuestionamiento de la propiedad privada en el sentido de la propiedad de los medios de producción, y hay siempre propuestas colectivistas e igualitarias, ¿no? Siempre hay un componente también de renovación ideológica, ya sea desde la religión, con todas estas corrientes como la que me he referido antes, que nacen del protestantismo, pero en un sentido mucho más radical del de Lutero, y desde la propia concepción religiosa, o desde la concepción política, pues siempre un marco ideológico que abunde, que profundiza en esos modelos igualitarios. Incidir en una cosa, en la idea de la revolución, de las revueltas, pues también había los motines, como el motín del hambre aquí en Córdoba, ¿no? Sí, además en el motín del hambre, por ejemplo, vimos que el protagonismo fue de las mujeres. Las mujeres. Las mujeres, el 6 de mayo de 1652, se levantan contra la carestía y son las que provocan que el resto de la población acuda en masa a protestar ante el corregidor y, bueno, y conseguir una serie de mejoras y de bajadas de precios de los alimentos fundamentales. La vimos a las mujeres en la Revolución Francesa, como provocaron el 5 y el 6 de octubre de 1789 la manifestación en Versalles, que a raíz de esa manifestación de mujeres se levantara el resto de la población. Lo vimos en la Comuna de París, el 18 de marzo de 1871, como fueron las mujeres las que se pusieron enfrente de los soldados que querían llevarse los cañones que habían sido comprados por suscripción popular, y a cargo de Luis Michel revirtieron esa situación. O en la propia Rusia de 1905, el famoso Domingo Sangriento, que podríamos decir que es la fecha en la que comienza un proceso revolucionario largo que vimos que concluye en 1917 y demás, en el Domingo Sangriento, en la famosa manifestación del 22 de enero de 1905, que fue también otra manifestación de mujeres y que fue las que de alguna manera iniciaron ese proceso, ¿no? Sí, y entre otras mujeres que tú ya has nombrado, una francesa, también estaba Mariana Pineda, ¿no? Se significó mucho también en estos movimientos. Sí, Mariana Pineda fue una granadina que fue ajusticiada por el felón Fernando VII porque en su casa pues reunía a los liberales que intentaban conspirar contra la monarquía absoluta de Fernando VII que vuelve a España y traiciona a los propios liberales que hicieron que propiciaron que tras la pérdida de Napoleón pudiera volver. Claro, cuando él vino con unos compromisos que después no cumplió, claro. Sí, es uno de los casos históricos, no es el único, desgraciadamente, pero no, quizás... Mucho. Sí. Los reyes son muchos. Sí. Exacto, son muchos los casos, sí. Sobre todo entre los Borbones, pero digamos que es el más señalado porque en él, bueno, pues se reúne todo un compendio de felonías, ¿no? A mí me impresionó de las mujeres, la verdad que fue muy importante lo que ellas hicieron. ¿Cómo empujaron a los hombres a reivindicar esos derechos? Sí, en muchos, bueno, vimos a lo mejor como curiosidad, vimos que en los levantamientos campesinos, en las guerras campesinas de Alemania de 1525 y en las de los husitas también, vimos como de Bohemia, de la zona de la actual Chequia, ¿no? En 1437, casi un siglo antes, vimos como incluso las mujeres participaban en las asambleas y había un lenguaje incluso hasta inclusivo. Se hablaba de hermanos y de hermanas y se hablaba de una serie de cuestiones que nos llama la atención por la modernidad en la actualidad, o entre los diggers, entre los rebeldes ingleses dentro del contexto de lo que fue la Revolución Puritana, cómo llegaban incluso no solo las mujeres a participar en empleo de derechos, sino donde se pues llegaba a promover incluso hasta el nudismo y otra serie de cuestiones que para 1650 pues nos parece una cosa increíble de modernas, ¿no? Una cosa súper moderna. Y luego en otros levantamientos, en la Revolución Francesa, por ejemplo, en la propia Comuna, no se les dio el protagonismo que ellas pedían. No pudieron ser representantes políticos, por ejemplo, de las distintas asambleas, pero las mujeres, si se les cerraba la puerta, pues entraban por las ventanas. Ellas, aunque no se les diera ese protagonismo, ellas lo asumieron, lo buscaban y lo tuvieron. Y en muchos casos, sin el papel de la mujer, no se pueden entender, pues ya digo, la mayor parte de las revueltas, revoluciones y levantamientos. Yo he de confesar a los oyentes que me ha resultado muy difícil poder conversar con Nacho, porque tiene tanta cantidad de información histórica que desborda cualquiera. Y es difícil conducir una idea, un concepto, porque hay tanta información. ¿Cuánto tiempo utilizas tú para poder estudiar tanta historia? Bueno, eso como uno lo viene estudiando desde hace tiempo, pues hay, hombre, quizás la cuestión es ver un poco las los hilos conductores, ¿no? Que hay en toda la historia. Sí, que a mí me sorprende cómo vas enlazando y aquí tiene sus datos a mano y va significando los hechos de acuerdo a la situación que en ese momento, cada momento se vive, ¿no? Claro, entender también los procesos históricos, ¿no? Cómo suceden, ¿no? Sí. Entender los contextos sociales, económicos, políticos, ideológicos, también las casualidades, ¿eh? Porque también hemos visto que muchas de las revoluciones, a pesar del contexto material, económico, social, político y el contexto ideológico que las propicia, al final es una chispa, es una casualidad, es un algo que ocurre, ¿no? Es un momento que, bueno, que ocurre y que hace que esa llama se enciende. Bueno, pues todo eso es todos esos contextos ideológicos y materiales y casuales son los que hay que tener en cuenta para entender los procesos históricos, ¿no? Aquí vamos a agradecer a Nacho estos 11 programas que hemos tenido de historia, gracias a esos conocimientos que él ha querido compartir con nosotros a través de estos ratitos, de estas media horas que hemos dedicado a mirar esa historia. Y hacíamos otra propuesta, como la hacía Nacho hace días atrás, una propuesta para ver entre dioses y humanos qué pasa, cómo va a ser más o menos cómo vamos a orientar esa parte histórica. Pues mira, siguiendo un poco con, si os parece, con la periodización de cada 15 días. Más o menos, vamos a hacerlo así. Y sí. También con el mismo formato de media hora, ¿no? Sí. Pues lo que se trata es de hablar un poco, vamos a dar un vuelco en total y vamos a hablar un poco de la mitología que expresa los diferentes objetos y materiales que encontramos en los distintos museos de la provincia de Córdoba, mitologías antiguas y más recientes, ¿no? Pues bueno, pues en torno a también a fechas señaladas, con festividades señaladas, para saber de dónde viene el origen de esas fiestas, ¿no? Y bueno, y abundar un poco en eso también para animar a la gente a que visite los museos locales de la provincia de Córdoba y que se fijen en determinadas piezas que nos abran de estos mundos ideológicos de otros tiempos, de otras épocas, otras religiones, otros mitos. Y al igual que en la propuesta de los movimientos sociales y de los movimientos populares a lo largo de la historia, con esta nueva sección mitológica, pues lo que pretendo, vamos, es simplemente pues despertar la curiosidad de la gente, ¿no? Dar unas pinceladas, determinadas cuestiones para que la gente luego interesada pues abunde investigando por su cuenta, ¿no? Despertar la curiosidad, que como he sabido es la madre de la ciencia, y no caer tampoco en una información demasiado exhaustiva, ¿no? En todo caso, agradecerte, Nacho, todo este tiempo que hemos podido descubrir la historia y aprender muchas cosas que ya al menos no teníamos ni idea. Por eso se llama así el programa, no tengo ni idea. Y sin embargo nos ilustró, nos iluminó Nacho con su presencia y además con su intervención difícil a través de los medios de comunicación. No es lo mismo estar hablando juntos, claro, que estar a través de una imagen o a través de un teléfono. Claro, claro. Pero lo intentamos subsanar igualmente y lo importante es lo que nos cuenta Nacho. Y que seamos conscientes de que no solamente en Andalucía, sino en la propia provincia de Córdoba, ha sido un territorio que desde época ibérica, pasando por la época romana, tardorromana, medieval, andalusí, contemporánea, ha sido un territorio de mucha rebeldía social y de mucha dignidad. Y para terminar, como especialmente lo hace Nacho con sus detalles importantes, nos va a cerrar este espacio de histórico con una... Sí, mira, no hemos hablado de las revoluciones americanas, porque claro, sí, no podemos hablar ni de las revoluciones de América, ni las de África, ni de Asia y tal, aunque hemos hecho siempre pinceladas y guiños a América, ¿no? En diferentes momentos, hablamos de la revolución de Haití, de los esclavos de Haití, y hemos hecho algunas referencias en otros momentos. Entonces, para compensar eso, yo quisiera, bueno, pues cerrar esta sección con unas palabras míticas ya de la película Viva Zapata, de Elia Kazan, que en boca del famoso Marlon Brando, pues resume muy bien, bueno, pues todo esto de las luchas campesinas, las luchas populares, las luchas sociales, al margen de dirigentes, al margen de clases privilegiadas, al margen de

Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Seguimos avanzando en este nuevo sábado. Sí, es 15 de abril, ¿eh? Sí, mira cómo llevamos 4 meses de este año y parece que fue ayer cuando JJ andaba atrás los Reyes Magos recogiendo caramelos. Y mira por dónde, ya estamos en abril. Ya hemos pasado Semana Santa incluso. Uf, cómo pasa el tiempo y también pasan los minutos y las horas de este sábado. Hoy vamos a hablar de otro tema muy importante, interesante, muy interesante, y que a veces no encontramos la forma exacta de poder definir, como decíamos esta mañana con el tema de confianza, algunas ideas. Y en eso vamos a estar hablando a continuación con nuestros siguientes invitados. Por una parte, Antonio González Carrillo, ya le conocéis, ¿verdad? Antonio, buenos días. Muy buenos días. ¿Todo bien? Todo muy bien, muy contento hoy con, estupendo. Con esta invitación. Vienes con un amigo que se llama José Luis Colomer, buen día. Buen día. ¿Cómo estás, mi mingut? Estamos muy bien. Gracias. Es un amigo che que viene de Valencia y nos viene a contar su visión de las cosas. Y en este caso es la visión de una república. No desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista filosófico. Y tal vez me transportó para hablar de hoy la República de Platón, ¿no? Cómo continuaban, cómo pensaban que en una responsabilidad tan grande como tener una administración a tu cargo, ahí hace falta un filósofo, más que un técnico, más que un profesional. ¿Tú lo ves así o no? No es exactamente así. No es necesario que esté en primera fila el filósofo, pero sí, bueno, en toda la historia del pensamiento lo que hace el filósofo es reflexionar sobre lo que hay, solo que lo que ocurre en la sociedad. Entonces sí que conviene escucharle de vez en cuando, ¿no? Él detecta algunos síntomas de que algo no va bien y propone algunas soluciones. Y lo que propone, bueno, el pensador que a mí me atrae ahora en este momento, Sandel, es que Michel Sandel, que reflexionemos sobre algunos problemas que pueden hacerse más grandes y pueden ser amenazantes dentro de muy poco tiempo, ¿no? Que luego porque la república, ¿cómo podemos definir la república? Porque claro, mucha gente piensa en la república, ¿no? Y tenemos la visión de la Segunda República en España, sí, donde algunos que participaron en ella después la denostaron. Parece que la República, según lo que se transmite, tiene ideas, son la República es la izquierda, y sin embargo hay países donde las repúblicas gobiernan políticos de derecha. Sí. Por lo tanto, no es un concepto izquierda-derecha la República. ¿Qué es la República según esto? La república sería un régimen político, ya tiene una larga historia, ya hemos hablado de Platón, pues pasaría por todas las épocas de la historia, cuya finalidad es evitar la dominación de unos individuos por parte de otros, individuos o grupos. Ese es un punto, Javi, es un punto importante. Claro. Esa sería la idea fundamental. Puede llamarse república y no cumplir ese objetivo fundamental. Entonces, sería una falsa república, ¿no? Sí. Me estaba hablando, el otro día hablo con una persona que me ha encantado conocer aquí en Córdoba, que es Juanma Tapies, que lo recomiendo como tertuliano, y me decías que los romanos llamaban república en la época de César al régimen ese, y claro, no podía ser república, era muy complicado. En fin, y por supuesto, aparte de esta condición primaria, pues tiene otras, ¿no? La república pretende crear unas leyes que consigan la paz, que consigan el avance social, y que consigan, de alguna manera, el desarrollo, autodesarrollo de los individuos, de las capacidades humanas, ¿no? Si José Luis lleva la idea o la línea de Sendal, pues Antonio defiende la contraria, la de Petit, ¿no? Bueno, no. La cosa no. Lleva a la contraria, ¿eh? No, es la contraria. Ah, no. Como siempre hay que matizar, ¿no? Hay que matizar porque hemos escrito un libro conjuntamente y por lo tanto estábamos de acuerdo con el republicanismo cívico. No, sí. Entonces, comentando lo que dice mi amigo José Luis, resulta curioso que resulta que el republicano exactamente no es Platón, sino que el republicano es el que lo mejora a Platón, que se llama Aristóteles. O sea, su discípulo. Por lo tanto, es el constitucionalismo de Aristóteles es realmente el republicano. Porque efectivamente lo has dicho, Ale, lo has dicho tú. Y ahí entraría un tema, que entraríamos en un tema muy, muy de profundidad. Que efectivamente en la República de Platón hay un filósofo rey. Sí. O sea, hay un arconte, hay un dirigente máximo, he dicho rey en la República de Platón. Luego ya estamos hablando, eso Platón. ¿Qué ese rey era? Ese rey era, claro, era el filósofo, era el sabio, era un dirigente que tiene una importancia en la historiografía. En la historia, los líderes están las masas, están los pueblos, pero también hay que haya un líder, es decir, que haya un líder es muy importante también, juega un papel importante en la historia, sea un Mandela o sea un quien sea, ¿no? O sea, o cualquier otro líder histórico. Después, en la segunda parte que ha comentado José Luis, nosotros no vamos a hablar de, ha dicho efectivamente, es un régimen político, y tú lo has dicho que hay república no democrática, pero no tanto la forma de Estado, o sea, monarquía o república, sino lo que yo quería recalcar, y estamos de acuerdo José Luis y yo seguro, en la concepción republicana de la ciudadanía. Bien, ¿nos podemos meter en eso? Claro. ¿Por qué la ciudadanía debiera tener esa idea republicana? Porque es que republicano, nosotros nos definimos como republicanista. Esto puede parecer, uy, ¿eso qué es? Nos decimos concepción republicana, no decimos de la ciudadanía, pero no, es un nuevo republicanismo, o sea, es un neorepublicanismo. Como decías tú, cívico, ¿no? Que cívico, exactamente, republicanismo cívico, que donde república es sinónimo de democracia. Entonces, cuando citaba a la Segunda República, que no queremos meternos en el tema histórico, pero ayer leí un artículo de un historiador, Gómez Bravo, y hablaba de la modernización. Las leyes que se promulgan en la Segunda República es el antecedente democrático de la Constitución de 1900. Sí. Por lo tanto, república puede ser república presidencialista como la de Francia, la de Macron, sí, por ejemplo, o puede ser monarquía, podríamos llamarla entre comillas, republicana en España, porque es una democracia, una parlamentaria. Entonces, que los conceptos... Pero existe también otra república que también tiene reyes, ¿no? Vamos a ver. El tema está que hay, cuando tú lo has citado, yo se me ocurre una que es la República Democrática del Congo. El país, por ejemplo. Por ejemplo, sí. O la República Saudí. Es decir, que son democráticas y no buscan lo que diría José Luis también, del con Michael Sandel, del bien común. Pero eso es una especie de privilegio o de grupo de poder. Pero, o sea, ¿de qué república estamos hablando? Y de la república del futuro. Entonces, ¿cómo podíamos pensar a los oyentes, a la ciudadanía, la importancia de pensar en una república? Hombre, la importancia de pensar en una república consiste en que, tomando, Sandel no reniega de Petit en absoluto, dice que una finalidad muy importante es que la república, el ordenamiento político, consiga ciudadanos que posean un tipo de libertad que se ha ocultado, pero que es muy importante, la libertad de no ser dominados por otros arbitrariamente. Entonces, si esa finalidad la vemos valiosa, todos deberíamos empujar hacia ella, todos deberíamos empujar en el mismo sentido. Habrá que arbitrar cómo hacerlo, pero esa sería la finalidad última. Entonces, el Petit piensa que eso es incontestable, ¿no? Que ningún político, ningún pensador podría decir que está en contra, porque enseguida aparecería gente que denunciaría que estarían, serían vulnerables, estarían dominados inmediatamente si renuncias a esa idea, ¿no? Entonces, eso es bastante importante. ¿Cuáles serían los principios, entonces, de una futura república aquí en España? ¿Cómo se podía plantear? ¿Qué fines tendría la república? Es que el concepto, que siguiendo con el concepto, sí, bueno, sería, se habla de una, por supuesto, una ciudadanía formada e informada, bien informada, y formada culturalmente y educativamente. Una ciudadanía activa. Toda la ciudadanía, hay una ciudadanía, todos somos ciudadanía, ¿no? Pero hay una ciudadanía que debería ser en su conjunto activa, o sea, participativa, ¿no? Sí. Y el concepto que ha dicho José Luis de la libertad como no dominación es una idea muy revolucionaria, esa idea de la no dominación, la libertad como una definición que hacen los republicanistas cívicos, por ejemplo, para ponerlo en caso concreto. Los padres no dominan a sus hijos. Los profesores, nosotros hemos sido y somos, no dominan a sus alumnos. Los hombres... Me contento, se pone Javi, ¿eh? No, los... Sí. los hombres no dominan a las mujeres. Hay también un aliado, el feminismo, sí. Es un aliado del republicanismo cívico. Entonces, ese es un concepto importantísimo. Y una sociedad abierta y plural. Porque si una república, podemos citar muchas repúblicas, no son nada pluralistas. A lo mejor hay un partido único. Claro. Estoy hablando de derecha y de izquierda. Uh-huh. Para mí eso no es república. Porque lo fundamental es la participación activa de la ciudadanía y abierta. Esa sería un poco la... Y cuando hablaba con José Luis también me significaba que la diferencia de la república también es que todo tiene que venir de abajo arriba y no de arriba abajo. Exactamente. Que es la teoría más fantástica que hay, ¿no? Y hay un punto más que se ha olvidado de nombrar, y ahora lo recordará Antonio enseguida, y es lo de que ha de ser una democracia contestataria, dice Petit, y Sandel está de acuerdo también. Es decir, el poder ha de facilitar los medios para que asociaciones, bueno, partidos ya están regulados, en el Parlamento, etcétera, pero asociaciones civiles, o sea, el público en general, pueda manifestar su disconformidad. Y cuando vino aquí Petit, que estuvo colaborando con el gobierno Zapatero, pues le dijo, mi idea es que usted, con su gobierno, autorice asociaciones que sean contrarias a su política, porque solo así puede estar viva la república o el republicanismo. O la idea de democracia. Sí, también la democracia, que es claro. la última idea. ¿Por dónde podríamos empezar, si empezamos de abajo arriba? ¿Por el municipalismo, por ejemplo? Por ejemplo, lo ve complicado, o sea, recorre este Sandel la historia del republicanismo en América, porque se centra mucho en su país. Y fue una idea que sí, que hubo el presidente Jefferson, luego el visitante Tocqueville vio que aquello era una idea muy potente. O sea, Tocqueville, que vivía ya en una especie de república, bueno, una monarquía bastante abierta, decía, es que en Francia, como es tan centralista, en realidad somos súbditos, aunque tengamos derechos, tengamos... Aquí, como hacen desde la base, hacen sus normas, eligen a sus representantes, desde los municipios y sí, otros organismos así descentralizados, pues son más dueños de sus decisiones. Sandel no ve que esto pueda recuperarse, ¿no? Tal cual. Pero bueno, piensa que sí, una serie de asociaciones, el tema de la enseñanza cívica, que debería volverse a extender en todos los niveles. Una cosa nueva que dice, que es muy curiosa, que luego hablaremos, ¿no? Que por qué se ha diferenciado tanto, ya no económicamente solo, sino diferenciado un poco las clases o las clases sociales. Sí. Él dice, hay que volver a encontrar lugares públicos donde se reúnan, ya sea de ocio, de polideportivos, escuelas de enseñanza media, donde estén todas las clases sociales, porque solo así se puede formar una virtud cívica, una convivencia real. Antonio, para encontrar que la ciudadanía pueda empoderarse con la idea de una democracia activa, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a la ciudadanía? Sí, es que siempre quiero responderte, pero quiero enmarcar un poco también para los oyentes de qué estamos hablando. Puede que no hayan algunos, me refiero, ahora te digo eso, ¿no? Pero estamos hablando de Michael Sandel, que es un señor norteamericano que defiende una teoría comunitarista, que así sencillamente es que favorece a la tribu sobre el individuo. Esa es una. La otra, la contraria al comunitarismo, esta es el liberalismo y el neoliberalismo, este concepto, bueno, el liberalismo, bueno, que hay dos tipos, el liberalismo conservador y el liberalismo progresista, son dos tipos diferentes y enfrentados entre sí, pero que prima el individuo, el individualismo frente a la tribu, frente a lo social, ese es el otro, y este es el hegemónico, de manera que aunque no seamos liberales o con, pero culturalmente lo somos. Es como no somos, por ejemplo, más o menos cristianos, pero culturalmente sí lo somos. Culturalmente. Bueno, y ahora está la tercera opción, que es la del republicanismo cívico de Petit, que hablaba José Luis. Esta opción no es ni el individuo ni la tribu, ni el individualismo ni la tribu que cercena al individuo o la libertad individual. Entonces, la síntesis es el republicanismo cívico, que es lo que he dicho al principio, una concepción republicana, has dicho empoderada de la ciudadanía, que evidentemente en una constitución el primer punto es el gobierno no pertenece ni a la iglesia, ni al ejército, ni a la banca. El poder reside en el pueblo. Esa es la constitución de mujer. El poder popular. Y a partir de ahí emanan todos los poderes y todas las relaciones. Los jueces, el mundo jurídico, la judicatura, el poder judicial, el poder legislativo. ¿Qué es el poder legislativo? Y el elegido por el pueblo. ¿Y el gobierno está al servicio de la ciudadanía, no al servicio de ningún otro interés. Pero para poder plantear todo eso y la ciudadanía lo entienda y pueda aceptar un sistema, individualista o comunitario o no, o cívico, ¿cómo se hace? ¿Cómo llegamos a la gente para que lo entienda? O al menos sepa de qué va todo esto. He dicho al principio, el ciudadano, la ciudadanía activa, o sea, tú tienes que participar en la vida, como has dicho, el municipalismo, en la vida cotidiana del lugar donde vives, sí, en lo común, en lo público, en defender eso que pertenece a todos. Sí, pero como definición, bien. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo llegamos a la gente? Pues le voy a echar un capote, venga, pero aparte a echarle un poquito de crítica, porque ha definido bien el comunitarismo, pero Sandel, aunque fue alumno de un comunitarista muy famoso, en realidad él va más allá, amplían bastante las miras. Es decir, no quiere cerrar tanto la sociedad. O sea, que coincida en una serie de valores cerrados. Y lo de la tribu no me ha gustado, no le gustaría mucho a Sandel, que aún vive, que tiene más o menos 2 años más que yo y está por ahí dando conferencias. Entonces, una de las cosas que se me ocurre es lo que hace el propio Sandel. He cogido un ejemplo de un libro de él que, bueno, no es difícil de leer, Lo que el dinero no puede comprar. Una de las cosas que se me ocurre es... Qué sugestivo, ¿no? Sí, exacto. Él dice, bueno, ¿hacia dónde vamos si seguimos en esta...? ¿Cuál es el camino? El camino del liberalismo extremo, es decir, bueno, que es muy atractivo, por otra parte, que hay que saber que es engancha mucho, porque que dice... usted haga con su dinero lo que quiere, compre lo que quiera. Si está en el mercado, ¿por qué no lo va a comprar? Pero claro, esto que parece en principio neutral, que no tiene ningún problema, a él le encuentra dos problemas, y además que en Hollywood han hecho ya lo han llevado al cine y va a ser muy visual para los radioyentes, ¿no? El primer problema de que se pueda comprar todo es que va a aumentar la desigualdad. Porque, claro, no, si solo compras un yate, dice él, o un coche, o una casa, pues bueno, ahí bien, son bienes estables. Pero si empiezas a poderlo comprar todo, cada vez va a haber más diferencias. Entonces, pongamos que compra las escuelas mejores, los sistemas de seguridad mejores, estos tratamientos genéticos mejores. O sea, que estaríamos creando casi una tribu aparte, que ahí sí que habría una tribu. Entonces, esto sería un camino que deberíamos intentar abortar, que debe estar mucho más vivo en Estados Unidos que aquí, aún no lo estamos viendo, pero ya nos lo están diciendo que puede pasar. Los años 20, 40 pasaba con actrices de cine que podían comprar niños. Exacto. Bueno, sí, ese es el tema nuestro. Claro. Pues ese es el segundo tema. Si todo está a la venta, él entiende que eso, el bien que se compra y se vende, de alguna manera se corrompe, dice él. Es decir, pierde valor. Si los niños se pueden, la paternidad se puede comprar, porque dice él que el sentido de la paternidad se devalúa. O si se puede comprar, pues, bueno, los títulos para entrar en una escuela de tal, solo esa base de dinero, porque tiene una preferencia, también lo mismo. También ha ocurrido que ha habido gente que compraba títulos o másters, ¿no? Sí, allí es más bien el acceso a las escuelas elitistas que luego te aseguran de todo puesto. Uh-huh. Entonces, no sé si tengo algún ejemplo. No sé, pero en todo caso, si podíamos sacar una conclusión, porque el tiempo ya sabes cómo es, Antonio, lo sabes, sí, estás mirando tu reloj también. No, que es un... A mí tiene muy mala leche el reloj. Al menos el mío y el tuyo también, supongo. Sí. Que para poner una definición, sí, aunque no soy muy amante de las definiciones, pero ¿cómo podemos llegar a la gente para que entienda que una república puede ser digna de tomarlo en cuenta o de pensar en ella para hacer un cambio social democrático en este país? Hay una frase que me gusta mucho, me impacta, es que nadie puede decir soy pobre. ¿Y tú, José Luis? Bueno, hay otra frase, ya porque en ese sentido, no, que es de otro filósofo así republicanista, nadie puede ser libre si todo el resto de los ciudadanos no son libres a su vez. Entonces, no podemos pensar en una libertad como ahora está idealizada, ¿no? De que puedo ser libre como un individuo que está flotando en el espacio. O sea, se me ocurrió un ejemplo, digo, para que se vea más claro. Es decir, yo he podido venir aquí pues porque mi familia me ha acogido en casa de mi cuñada. Hay alguien que me ha transportado aquí, el señor del autobús. Estáis vosotros aquí llevando una empresa, una empresa cultural, una empresa sí, cultural. Bueno, muy interesante, quiero decir. Un empeño cultural. Un empeño cultural. Entonces, es gracias a todo eso. Entonces, habla de dos valores que se han olvidado mucho. La gratitud y la humildad referida también a los astros, wow, a los astros del deporte y a todos. Decir lo de Neymar, lo de Neymar, sí, bueno, yo he puesto que un vídeo a ver para el que quiera en unos pocos minutos enterarse un poco de qué va esto, pues y un poco motivar a la ciudadanía. Es un vídeo que se llama Neymar vale más que un maestro y se encuentra en las redes y cuenta, curiosamente, creo que en ese mismo vídeo, está en YouTube, ¿no?, que el mismo Neymar llegó un momento que cogió la pancarta con ese lema y salió a una manifestación, ¿no? Fíjate. O sea que lo asimiló el mismo. Neymar vale muchísimo menos que un maestro. Exacto. Infinitamente menos. Hoy ha sido un placer estar con vosotros charlando sobre la República. Para hablar de la República de otra manera, de que normalmente en los medios de comunicación se conversa. Así que agradezco mucho a Antonio que nos haya dado la idea, Antonio González Carrillo. No, a ti por traer a... que venga José Luis. Y agradecer a José Luis también que haya venido y conocerlo y darle... tener gratitud con él por compartir con nosotros su conocimiento de Michael Sandel. Muchas gracias. Y en fin, amigos, que, ¿qué iba a decir yo? Se me fue. La primavera. que además Antonio está muy relacionado, José Luis está muy relacionado aquí con Córdoba, porque su padre, Antonio Colomer, fue rector de la Universidad de Córdoba. Mi hermano, Vicente. Sí, Vicente. Ah, fue Vicente Tomás. ¿Fue? Sí, fue rector. Pensé que era tu padre. Sí. No. Tu hermano, pues, fantástico. Sigue aquí su familia. Sigue aquí. Pues nada, amigos. Seguimos hablando. Vamos a hablar de cosas también muy interesantes. No se vayan. Quédense con nosotros, por favor. Dion y Only You Know. Solo tú lo sabes. Dion DiMucci es un veterano cantante norteamericano de Nueva York, concretamente del barrio del Bronx, de descendientes italianos. Esta canción que os traigo, Only You Know, nos demuestra el significado de la nostalgia entre lo que está y lo que ya no está. Porque solo nosotros sabemos dónde hemos estado siempre. Esta canción, sin duda, y según el estado emocional en el que nos encontremos, nos puede hacer que lloremos o que nos pongamos muy felices. A ver qué es lo que nos toca ahora, o lo uno o lo otro. Dion, Only You Know. There's better things. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. No tengo ni idea. Bien, amigos, amigas, le llamo la atención a todos los que están escuchando en estos momentos el programa o que lo escuchen posteriormente a través de los podcasts, que le llamo la atención a las personas que se hayan jubilado a partir del año 2016. ¿Por qué le digo esto? Pues ahora se lo vamos a contar y creo que puede ser una información muy interesante para todos y cada uno de vosotros, de vosotras, para tomar en cuenta y hacer las consultas pertinentes y que vayan en beneficio de las personas que han podido jubilarse en esa época, a partir del año 2016. Para ello vamos a hablar con un letrado, un abogado, amigo nuestro, Valentín Aguilar. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? Muy bien. ¿Qué noticia le podemos dar a quienes se han podido jubilar a partir de 2016? ¿Ha habido un cambio? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues mira, tenemos un grupo de gente, que estaríamos hablando de personas que o bien se jubilaron o bien tuvieron una incapacidad permanente, que también hay mucha gente que no puede seguir trabajando, o también tiene una pensión de viudedad. Todas estas tres situaciones, aquellos personas, hombres, padres, ese es el requisito, ser padre y hombre, que entre el 16 y el 21 se tuvieron una de estas situaciones, tendrían derecho a una mejora de su prestación de la seguridad social. Entonces, se trata, bueno, que si hay gente que puede estar afectada, conoce gente que pueda estar afectada, que lo solicite directamente en la seguridad social. Se trata de una situación que se generó con buena intención, que era favorecer a las madres, porque efectivamente las madres, como consecuencia de la brecha de género, normalmente salen perjudicadas. Pero como hubo una técnica legislativa, o sea, se hizo mal la norma, no se fundamentó, no se justificó y se generó solamente que para todas aquellas personas que habían sido madres en esa fecha, pues se le daba para ellas solas. Esto no estaba bien hecho y determinó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijera que esta situación era ilegal y que también tenía que ser para los padres. Ya a partir del 21, si se reforma la ley, se hace adecuadamente, se permite a los padres y a las madres, se beneficia a las madres, pero también se permite a los padres. Entonces, ya a partir del 21 esto está bien regulado y no genera problemas. Pero entre el 16 y el 21 solamente era para las madres, y lo que se ha venido a decir ya, y ya es indiscutible, es que los padres también tendrían derecho, aquellos que fueron padres, de dos o más hijos. Es decir, no los que tuviesen uno solo, sino dos o más hijos. Entonces, padre, varón, con dos o más hijos, entre el 16 y el 21, pueden solicitar una mejora de su pensión, que puede ir entre el 5 y el 15%, y hombre, es para toda la vida, además de pagarle los atrasos desde entonces, desde que se generó esta incapacidad, jubilación o viudedad, hasta ahora. Es verdad que se está beneficiando mucha gente, es una información que alguna gente ha podido escuchar, pero otra gente no, y yo creo que es interesante, bueno, todo lo que sea mejora para la ciudadanía, pues yo creo que es bueno que se conozca, ¿no?, y que la gente conozca que tiene ese derecho. ¿Ese derecho en qué consiste exactamente para que podamos ilustrar mejor a los oyentes? Claro, tenemos una jubilación, una incapacidad o una viudedad igual, de 1.000 euros, pues por una cantidad redonda. Pues si ha tenido tres hijos, por ejemplo, pues tendría una mejora del 15%, podría cobrar todos los meses 150 euros más. si hacemos los cálculos a mitad, pues lo mismo, da igual. A partir de dos hijos es un 5%, por tanto, si tiene una pensión de 1.000 euros y tenía dos hijos, pues un 5%, estamos hablando de todos los meses 50 euros. No es que sea una cantidad importantísima, pero bueno, si al año son 600, son 14 pagas, es un dinero, bueno, que sí puede merecer la pena, y sobre todo también los atrasos. Si pues se generó hace 4 o 5 años, pues igual pueden corresponder 4 o 5 mil euros de atrasos, ¿no? Entonces, bueno, es algo que está bien en el sentido de, sobre todo, las pensiones más bajas, ¿no? Que les permita a la gente pues poder respirar un poquito más. Esta ley tenía un vacío de igualdad, es decir, que estaban, en este caso, los hombres no podían solicitarlo y, sin embargo, con esa aclaración venida desde Europa, pues pueden también acogerse a esta reforma, a esta nueva posición, ¿no? Sí, a partir de esa sentencia ya se actuó bien, entonces se hizo una reforma de la ley y ya pues se permite tanto a las mujeres como a los hombres. La nueva reacción es un poquito peor, porque ya no es un tanto por ciento, sino una cantidad fija de 30 euros por hijo, o sea que reduce en realidad las cantidades, pero bueno, ya sí permite que sea ya el padre o la madre. Ya a partir de la reforma es uno de los dos, ¿vale? Y la seguridad social elige al que menos cobre también, para tener menos coste de seguridad social, ¿no? Entonces, bueno, pero ya esa regulación por lo menos sí es un poco más igualitaria. No es del todo igual porque, bueno, y tiene quizá el sentido también, ¿no?, de la brecha de género. Para las madres sería automática, a partir del 20, ya la nueva reforma, que no es la situación que estamos hablando, pero a partir del 21 ya sí es automática para todos los que han sido madres o padres. La madre es automático a partir del primer hijo y incrementa una cantidad fija, ¿vale? Y para los padres no es automática, para los padres es que hayan tenido un perjuicio por el hecho de ser padres, es decir, que o bien hayan dejado de trabajar durante 4 meses en un determinado tiempo, desde que se quedó embarazada hasta 3 años después del nacimiento, son una primera situación, una situación posterior que se regula, que o bien que se haya reducido los ingresos. Es decir, lo que persigue la ley es que a la madre es automático y al padre solo en caso de que el padre haya hecho algo, por así decir, o le haya repercutido en el tema de ingresos familiares, ¿no? O sea, que se haya ocupado más del hijo, que haya tenido una reducción de jornada, es un poco lo que persigue, ¿no? O que haya dejado de trabajar directamente. Pero la situación de interés en este caso es sobre todo la gente que está entre el 16 y el 21, porque tienen una ventana, una oportunidad de poder mejorar su prestación de aquí para el futuro, ya para siempre. Es decir, esa gente tiene una posibilidad de mejor sobre el resto. Valentín, ¿podríamos dar un correo donde las personas que puedan tener dudas se puedan dirigir a vosotros? Bueno, en principio yo creo que puede, lo suyo es que lo soliciten directamente en la Seguridad Social. Ajá. Para ahorrarse cualquier tipo de historia, ¿no? Lo que es verdad que si lo solicita uno y en 3 meses no contestan, sí, yo recomiendo que vayan a cualquier sitio, abogado, asociación, justicia gratuita, lo que quieran, ¿no? Pero es verdad que ya sí sería conveniente que en ese momento puedan ejercer las acciones, porque si en 3 meses no contestan, se entienden que está desestimado, en silencio. Entonces, el Estado lo que ha hecho con esto es no darle ninguna publicidad. Entonces, hay algún grupo de gente que sí que lo está pidiendo y se le está concediendo, y hay muchísima gente de la ciudadanía que no lo sabe, no lo pide y, por tanto, no se le va a conceder. Entonces, incluso una vez que lo solicita, hay ciudadanía a la cual se la están dando automáticamente sin ningún problema, y a otra mucha que sin ningún tipo de razón no se la da. Entonces, esto, vamos, salvo hay un supuesto en el cual no se da de jubilación, que es la jubilación anticipada, involuntaria, en ese supuesto no se está dando, no corresponde, pero en el resto de supuestos que hemos dicho, de jubilación que sea normal o que sea anticipada involuntaria, es decir, cuando te dan como objeto de un despido o lo que fuese, viudedad o incapacidad, en ese supuesto sí que corresponde. Si no te lo dan, a los 3 meses habría que ir a algún sitio para ejercer ese derecho, ¿vale? Si ya quieren, pues, en fin, cualquier despacho, cualquier sitio se lo pueden ayudar, ¿vale? En todo caso, el primer paso sería la misma Seguridad Social, ¿no? Sí, hacer una solicitud en la propia Seguridad Social. Eso puede hacerlo uno, no tiene coste y se ahorra un dinero. Que no, pues ya insisto, se puede ir a una asesoría, a una gestoría, se puede ir a donde quiera y se lo van a tramitar. Pero bueno, es verdad que es un tema que se puede uno ahorrar. Es verdad que si pasa los 3 meses y ya no le contestan, ahí sí debería hacer algo, ya insisto, bien sea pedir un abogado de turno oficio si no tiene recursos o quiere pedirlo, o bien buscarse un abogado particular o lo que fuese, ¿vale? Porque ahí sí es interesante hacer. ¿Vale? En todo caso, es un derecho, ¿no? Es un derecho que uh-huh. Si no se pide, no te lo van a dar. Y si lo pides y no te lo dan, hay que reclamarlo en el juzgado y sí se consigue. Es decir, ahí ya hay muchos despachos, que muchos abogados, que lo que hacen es que no cobran nada si se pierde.

Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Así estamos esta mañana. A ver, la voz ya empieza ya a pedir socorro. Que seguimos, nos quedan algunos minutos todavía para acompañarles en este programa que deseamos, sea de su agrado. Y además que le pueda acompañar y va a ser pasar un ratito agradable. Y nosotros también lo estamos pasando bien, se lo aseguro. Son muchos amigos que vienen por aquí a vernos y a conversar un poquito de muchísimas cosas que pueden resultar muy interesantes. Hace un tiempo atrás apareció por aquí un muchacho con su familia y se instaló en esta ciudad con una idea. Y ahora vamos a conversar con él qué idea tenía, porque ojalá que se consolide, porque creo que la gente necesita una oportunidad y en este caso pues nuestro siguiente invitado la busca y esperemos que la encuentre. Y le damos la bienvenida a Mauro Zucca. Buenos días. Buenos días. Mauro, tú eres un hombre que viene de Italia, del norte de Italia, de Lombardía, ¿verdad? De Milán. Correcto, de Milán, correcto. De Milán. Y has venido aquí a Córdoba, a instalarte a Córdoba y se ocurrió una idea que al parecer es buena y bueno, al menos, aparte de ser buena, tiene buen gusto, tiene buen aroma, buen olor, de esa tradición de Italia. ¿En qué consiste tu actividad profesional en este momento? Yo tengo un pequeño local que no es un restaurante, vamos, es un concepto un poquito diferente de lo que puede ser un restaurante convencional. Yo abrí esto con un tema de pasta italiana, pero para repartir, para comerla por la calle, vamos, esto en Italia se usa un montón. Tenía esta idea de abrir un local que no es ni un bar ni un restaurante. Como tema de comida puede ser parecido a un restaurante, como calidad, pero como precio puede ser más en cerca a un bar. ¿Eso por qué? Porque la idea es parte que todo el mundo, que todo el mundo pueda conseguir a comer un buen plato, vamos. Entonces no es la típica comida para repartir. Eso en Italia hace tiempo que está funcionando, porque bueno, que en Italia los temas de los costes por la familia son muy altos. Entonces la restauración, que no pasa un buen momento, da mucho año, ha conseguido a pensar a esto. Entonces la gente no se va a sentar, o a lo mejor sí, pero que consiga tomar una buena calidad a un precio razonable. No digo bajo, pero un precio que todo el mundo se pueda permitir. Este es un poco el tema. Y Córdoba me pareció una ciudad muy interesante donde debe poner esto, vamos. Que en un reportaje en un periódico de aquí de Córdoba, en un periódico que tiene una revista gourmet, habló precisamente de este local, de este lugar que se llama La Tradizione, y además destacó dentro de las características de sus productos el que los componentes de ese plato, de esa comida, mantenían una armonía, un equilibrio tal de que ningún sabor estaba por encima del otro, hacía un conjunto de sabores y aromas. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, eso es un poco un estudio, vamos, un poco con la experiencia. Yo llego de una familia bastante tradicional, donde mi tía siempre han conseguido esto en el plato, en el sentido que nunca han comprado un plato de pasta, ¿sabes? O una pasta ya pronta, entonces siempre pasó esto. Pero ¿qué pasa? Que, a ver, partimos del presupuesto que yo creo que aquí me estoy encontrando con esto después de un año, porque estamos abiertos solamente de un año, que la gente mira el plato de pasta como algo de muy complicado o algo de muy pesado. Eso no es así. ¿Y cómo se consigue esto? Que cada producto tiene que ser trabajado en una manera diferente y después saberlo cómo combinar. Esto hace que en el plato a veces tú puedes notar un producto más que el otro, porque tú quieres que el plato salga así, o que tú puedes no notarlo. Entonces, todos los productos van trabajados en una manera diferente, porque cada producto tiene su humedad, tiene su intensidad, tiene su sabor, ¿vale? Entonces, esto se consigue con mucho tiempo, mucho experimentar a veces, porque puede ser que, por ejemplo, tú puedes mirar una receta de un chef, pero ¿qué pasa? Que atrás de esta receta solo él sabe cómo ha experimentado en el plato. No hay una ciencia exacta, ¿sabes? Claro que, bueno, si tú pones mucha sal en el agua, sabes que el agua te sale salada. Esto sí es científico, pero cómo trabajar un pique, cómo trabajar una guindilla, esto es experimentar siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que el plato va a salir equilibrado porque cada producto es trabajado en una manera diferente, en un tiempo diferente, ¿sabes? No todo al mismo tiempo. Eso es. Además, la característica que destaca este lugar es que todas las salsas, todo lo que ahí se sirve, se hace en el lugar. No son artículos comprados en los supermercados. Quiere decir que la salsa que prueben en tu lugar, de tu venta, no la van a encontrar en otro sitio. No, hecha por mi mano. Y además, cada vez puede resultar diferente, porque es imposible que la misma salsa te salga a la misma manera. Por ejemplo, yo hago el ejemplo del pesto. Nosotros proponemos un pesto tradicional, hecho con mortero, que me soy traído de Italia. La hoja no es machacada, no es triturada, que es muy diferente. ¿Y qué pasa? Que el pesto, de semana en semana, tiene un color, un sabor diferente, porque el queso, por ejemplo, el parmesano que se pone en este pesto, no siempre llega a la misma humedad. Entonces, ¿qué pasa? Puede cambiar el sabor. El ajo que utilizo puede ser que un día sepa más o un día sepa menos. Entonces, todas las salsas son caseras. Y para saber que son caseras, porque no siempre tiene el mismo sabor, no en el sentido que una vez está más buena que la otra, es que es diferente. Entonces las salsas caseras siempre van a resultar en esta manera. Al pronunciar pesto se me ha hecho agua la boca. Claro. Además la hora no ayuda. Tenemos hambre, ¿no? Que además hay una propuesta que también es original, es un menú cerrado, ¿no? Sí, nosotros hemos pensado esto porque, mira, es que yo llegué con mucha idea de Milán, ¿sabes? Ahora me estoy poco a poco volviendo a proponer, bueno, no con el tema de la comida, con el tema de la costumbre, vamos, porque no quiero que el plato se españolice, no sé si se puede decir, pero estoy entendiendo con el tiempo que, claro, no puedo poner aquí la costumbre de proponer un menú que la gente se pueda comer por la calle. Pero, ¿qué pasa? La idea que yo tengo, esta no la quiero cambiar, es proponer un menú saludable. Nosotros proponemos una ensalada, un refresco y la pasta. Y todo está muy bien bilanzado, como proteína y carbohidratos, ¿sabes? Así que la gente pueda, al terminar su trabajo, comerse algo que después no le deja caer en sueño, ¿sabes? Porque después tiene que trabajar otra vez. Eso en Milán funciona muchísimo. Entonces, la idea que yo tenía era proponer algo parecido a Italia. Pero claro, ahora también hemos puesto mesita. ¿Por qué? Porque la gente aquí le gusta más. Y lo entiendo, ¿eh? Porque aquí, a diferencia de Milán, que hay un clima que es fatal, aquí te permite de sentarte fuera a una terracita y tomarte un plato de pasta con gusto, ¿sabes? Eso es un poco el tema. Cuando se ofrecen los productos que hacéis en vuestro local, ¿cuántas salsas? ¿Son muchas? Bueno, para ser un sitio para llevar o un pequeño bar, la verdad es que la carta permite muy buena. Puedes elegir mucha salsa porque son 9 platos y cada semana yo voy a proponer algo fuera menú. ¿Por qué? Porque quiero que la gente pueda ver que hay muchísimo tipo de pasta, que no son solo esta. Yo en el menú he pensado proponer la pasta, lo tipo de salsa más tradicional, como puede ser una carbonara, por ejemplo. Y fuera, cada semana propongo algo diferente. Por ejemplo, esta semana hemos propuesto un espagueto con una salsa casera, la salsa de tomate casera que hago yo, con unos caracoles, que algo que la gente no se esperaba de poderse encontrar en un plato de pasta, ¿sabe? Pero la verdad que sí. Entonces hay mucho tipo de opciones, vamos. Recorriendo los distintos lugares donde ha habido información respecto a este local de las tradiciones, también han destacado en exclusiva el tema del risotto. Sí, el risotto impactó mucho. Yo propuse al principio un risotto que no es de Milán, pero es un risotto lombardo, vamos, que se puede encontrar también en Milán, pero en Bérgamo, como sea, en otro sitio de la Lombardía. Ese es un risotto con calabaza, que a mí me gusta porque me acuerda mucho mi infancia, porque mi abuela prácticamente cada semana me lo hacía. Esto sí, es un risotto muy cremoso, y la gente parece que se alucinó mucho porque, claro, que no puede esperarse que la calabaza podía tener tan sabor, ¿sabe? Esto es siempre por el tema que cada producto tiene que ser trabajado en una manera, en una propia manera, ¿sabe? Porque la calabaza, la verdad, que no tiene mucho sabor. Pero en el risotto va a ser bastante cremoso, que es un risotto muy diferente a lo que está acostumbrado aquí en España a comer. También había otro tipo de risotto, ¿no? Sí, sí, después, claro, porque después de haber visto que este risotto había hecho tan suceso, hemos dicho, bueno, he pensado otro risotto, había conseguido atraerme de Italia un embutido que se llama speck. El speck parece como un jamón, pero un poquito más curado. Se puede tener sea de cerdo que de vaca. ¿Qué pasa? Hemos hecho este tipo de risotto con una nuez, y un poco de gorgonzola, que un queso italiano que puede sembrar un queso azul, para que la gente pueda entenderlo. Y además, había propuesto un risotto rojo con remolacha, también con gorgonzola y nueces. ¿Qué pasa? Que esto con la remolacha había impactado también porque la gente se esperaba que la remolacha, vamos, es que la remolacha sirve simplemente para darle un poco de color, pero esto es otro risotto que parece que había gustado bastante, ¿sabes? Y además, el impacto visivo era muy fuerte. Otro tipo de comidas que has propuesto ha tenido mucho éxito cada vez que lo hacéis. La lasaña, que aquí gusta un montón, parece, es que esta también, la lasaña es un plato bueno, que yo podía esperármelo, porque la lasaña al final gusta un poco en todo el mundo, yo creo. Esta es la lasaña también tradicional, que lleva 5 plantas de pasta, lleva su quesito, lleva su boloñesa hecha como tiene que ser. Y que claro que la lasaña te cuesta un trabajo bastante largo, porque son 5 horas y pico de trabajo. Pero bueno, que yo quiero proponerla de la manera más tradicional posible, y que la gente, parece que la gente ha respondido bien a esto. Cada vez que la proponemos tenemos muy buen pedido de esto, de este plato. ¿Y qué más ofrecéis de comida? Es decir, aparte de la comida, el ambiente, el lugar, ¿dónde está ubicado esta tradición? Sí, nosotros estamos en Vista Alegre, donde están los ministerios. Estamos al lado prácticamente, donde está una placetita. La calle se llama Escritor Azorín. Es un lugar pequeño. Hemos intentado a ponerlo lo más familiar posible, porque la idea que tenemos es que te puedes sentar como en tu casa, ¿sabes? Entonces, no muy formal. Me explico, si buscas un restaurante, la tradición es... no es tu lugar, en el sentido que no hay nada de formal ahí. Queremos que la gente se pueda tomar un plato de pasta, una buena bebida, pero como si fuera en la terraza de su casa. Eso es un poco la idea. Yo creo que, bueno, es que esto a lo mejor me equivoco porque es mi pensamiento, pero en Italia a mí siempre me ha pasado esto. Yo he preferido comerme un buen plato, que sea pasta, risotto, quello que sea, pero en un lugar donde... me siento en mi casa. Para mí el plato sale más bueno. Yo creo que esto es un poco el secreto de la cocina. Claro que si vas a buscar un sitio con mucha estrella, bueno, estás buscando otra cosa, ¿sabes? Que no es esto, precisamente. No, eso no. También las personas pueden llevarse la comida a casa, ¿no? Sí, porque nosotros nacemos en este sentido. Entonces, hemos conseguido encontrar muy buen cuenquito que tienen muy bien la temperatura. Y además, mi trabajo hace así que el plato yo lo trabajo en una manera para llevártelo o en una manera para comértelo ahí. ¿En qué sentido? Que claro que la pasta yo quiero que tú, aunque se te la llevas en tu casa, te la puedes comer como recién hecha y que tú te vas a sentar en mi local. Entonces esto es otro tipo de trabajo que nosotros hacemos, en el sentido que sea la salsa que la pasta son cocinada con un sentido, ¿sabes? No sé si me he explicado bien, vamos. Sí, y además hay un hecho que ha destacado, que todo lo que se hace ahí, ¿y todo se prepara al momento? Todo, sí, todo. No, yo no tengo nada de preparado, nada de congelado. Todo se prepara de momento. Claro que hay algún plato que puede salirte más rápido a segunda de la salsa, hay alguna salsa que son un poquito más complicado o elaborada, te tengo que hacer esperar un poquito más. Pero yo creo que este tipo de espera la gente le pueda gustar, vamos. ¿Por qué? Porque de verdad no tengo nada de preparado. O sea, todo se hace al momento todo que se solicita, momento. ¿No? Sí, claro. Todo se hace al momento. Entonces, por ejemplo, un plato que puede ser picante, yo sin problema te puedo quitar el picante, o una pimienta te la puedo poner más o menos. ¿Por qué? Porque la verdad es que todo está preparado al momento. Ensalada, que parece una tontería, que no es, la ensalada también está preparada al momento. Entonces, nosotros siempre a los clientes preguntamos si le puede gustar una cosa o la otra. Entonces, hago un ejemplo así banal, pero no te gustan los tomates en la ensalada, yo te lo puedo quitar, porque la verdad es que te la estoy haciendo de momento. Y parece que la gente lo está notando. Uh-huh. Esto para mí es muy importante. Además, la idea de traer una forma de cocinar o una forma de atender al público, al ser diferente, al ser de Italia, ¿notas tú la acogida en la gente? Bueno, no tengo una comparación con cómo te atiende un restaurante, digo cordobés o de aquí, porque la verdad es que no tengo mucha comparación. Nunca me soy fijado en este sentido, porque nunca me ha pasado que me han tratado mal. Es que yo llevo mi trato, ¿sabes? Entonces, es lo que decía antes, es que el trato de la tradición tiene que ser un trato familiar. Tú tienes que sentirte en tu casa. Entonces yo te trato como si fuera tu madre, vamos. Eso es un poco el tema. Una madre te trata... Hombre, una madre con esa voz me asustaría, ¿eh? Claro, bueno, una madre, sí, bueno, una madre diferente, ¿eh? Porque sí. Claro, la madre tiene que ser dulce más severa. Entonces, claro. Entonces el tema de la tradición es un poco esto, que no sé si estoy trayendo un poco de Italia aquí, pero en este año parece que los italianos, los turistas que pasan por ahí, se sienten en su casa, se sienten en Italia. Esto a mí me hace gracia, ¿sabe? Porque me alegro de esto, porque esto es lo que yo quiero. Además, claro, es muy complicado para una persona que no ha tenido la oportunidad de comer un plato de pasta en Italia, haber una comparación. Pero la otra cosa que a mí me parece que está, lo cual que te digo, creo que estoy haciendo un buen trabajo porque la gente está notando un sabor diferente. Entonces esto significa que, bueno, estoy consiguiendo un trabajo muy difícil, ¿sabe? Porque esto de la hostelería creo que es lo más complicado. Es complicado, en sí mismo es complicado. En todo caso, el que tenga las personas de Córdoba la oportunidad de comer pasta como la pudiera comer el día que visite Italia, le estamos cerrando un viaje, ¿no? Bueno, un gasto de avión. Oh, claro, claro, claro. Es que, bueno, es que en Italia sale más bueno, vamos. El aire es diferente. Sí, pero al menos es una oferta que puede ser, si no diferente, pero tal vez con unos matices que la hacen precisamente ser diferente, ¿no? Aunque no se quiera ser diferente, pero en realidad lo es. Claro, sí, es que a veces hablar que... Bueno, que cuando me pasa de hablar con amigo, cliente, a mí no me gusta decir que es diferente porque parece que yo soy el único aquí en Córdoba y no tengo la presunción de decir que yo soy el único aquí en Córdoba que hace una comida italiana de verdad, porque la verdad es que no lo sé. La verdad es que he hecho un estudio antes de abrir de lo que puede ser un menú de los otros restaurantes y la verdad es que, bueno, de lo que yo veo, prometo, es que en Italia pasa lo mismo con la comida española. Hay muchos restaurantes españoles que italianizan así los sabores y aquí pasa igual. Entonces, yo estoy intentando, no digo diferente, estoy intentando de proponer... Pero tú eso te resiste de hacer eso, ¿no? Yo sí, me lo he planteado. No quiero... bueno, me costará un poquito más de trabajo, esto sí, porque cuando me confronto con amigos que hacen lo mismo, siempre me lo han dicho, te va a costar un montón de trabajo, pero bueno, que... es un poco mi apuesta, ¿sabes? Que no quiero volver de esta calle, de este sentido que me soy prefijado, ¿sabes? La gente se quiere comer mi local, es así. La pasta tiene que ser a su punto, la salsa tiene que ser a su punto. No puedo cambiarlo, si no voy a perder un poco mi idea. Llama la atención que es un local y no es un restaurante de esto de postín, ¿Es gourmet la comida? Bueno, hay algún plato que yo puedo definir gourmet, porque la verdad es que muchas veces se confunde lo que es gourmet, porque yo creo, esto pasa aunque en Italia, la gente se fija muchísimo en lo que es un plato bonito o un tenedor bonito, la verdad es que no es así, tú tienes que mirar lo que hay en el plato, no que hay alrededor del plato, o alrededor de tu no sé, de la mesa, ¿sabes? Es que muchas veces mucho local... Cuadro de Picasso, Exactamente, pero ¿qué pasa? Te hago un ejemplo. Yo en Roma he comido en sitio que a verlo hacía asco. Decía, hombre, esto me voy a entrar aquí. Estaba la comida más buena del mundo. Porque al final te ponían en el plato una comida que era gourmet. Y la comida gourmet no en el sentido de la cantidad, en el sentido también de los productos que tú vas a utilizar, ¿sabes? Por ejemplo, nosotros proponemos una pinza, que ahora voy a explicar un poquito qué es. Uh-huh. Hacemos una pinza gourmet, pero claro, yo te propongo en el, en este plato. Una pinza, no es la que cuelga la ropa, ¿no? No, no es esto. No es esto, no es esto. La pinza es un tipo de pizza que inventaron en Roma, que te permite de trabajar con un horno convencional y no necesariamente con un horno a leña. Esto es la diferencia en la harina. La harina es una harina de soca. Yo le pongo un puntito de harina de trigo porque le da un poquito más de consistencia, un poco crujiente. Pero ¿qué pasa? Claro, nosotros proponemos también un plato, una de estos que es gourmet. Pero claro, encima tú tienes una salsa de tomate casera, tienes un aceite de lo bueno, tienes un poco de pimienta de la buena, tienes un pesto casero, una burrata y también una panceta ibérica salada. ¿Esto qué pasa? Esto te rende un plato gourmet. El plato gourmet es con el material con el cual tú lo vas, la materia prima que tú utilizas para hacer esto, ¿sabes? Entonces, muchas veces la gente se hace distraer de lo que hay alrededor. Muchas veces no hay gourmet. ¿Hace cuántos años estás aquí en Córdoba? 2 años. Voy para el tercero este año. El tercer año. ¿Y el castellano cómo lo aprendes? El castellano lo aprendo mirando los dibujos de mi niña, ¿sabes? Porque mi mujer es española, vamos, española. Yo soy aquí, he conocido Córdoba porque el padre de mi mujer vivía aquí. Fuimos aquí de visita a Córdoba, me encantó. En Italia, bueno, no hablaba mucho castellano porque al final, estando en Italia, mi mujer habla muy bien el italiano y siempre hemos hablado en italiano. Entonces, cuando me planteé de venir a vivir aquí, empecé con los dibujos de Mija y ahora aquí, sí o sí, tengo que hablar castellano. Entonces, en el día a día, escucho mucho más el castellano. El italiano confinado en mi casa y nada más. Decías antes que fuiste a un lugar que en apariencia no te dio mucha fiabilidad y, sin embargo, la comida estaba buena. En este caso, ¿es fiable el aspecto del local? Bueno, yo creo que sí, en el sentido que lo hemos reformado todo, no hemos hecho nada más que limpiarlo todo. El aspecto, cuando tú entras en la tradición, te da en el sentido de aire limpia. Esto me parece muy importante. Claro, cada uno hace restauración como cree, pero yo creo que, bueno, siempre en el sentido que tú tienes que sentirte como en tu casa, yo creo que a ninguno le hace gracia estar en su casa, en una casa sucia, ¿sabes? Entonces, la idea era de tener un local chiquitito, pero bien cuidado, que te daba una impresión de limpieza. El local lo hemos hecho todo blanco, hemos puesto plantita, por dar esta sensación de aire limpia, ¿sabes? De buen aire. Para encontrar los menús y saber las características del lugar, ¿dónde pueden entrar las personas a encontrar estas tradiciones? Nosotros, poniendo en Google, tranquilamente las tradiciones, salimos nosotros como somos la única tradición. Tenemos página Facebook, Instagram, también estamos trabajando para poner un sitio, una página web, así que la gente pueda mirar también un poco la historia, porque claro, los social son importantes, pero no te permiten como una página web de poner un poquito más tu historia, un poquito más, de contar un poquito más los platos, porque esto, bueno, es que es un poco mi límite, es que me gusta que cuando la gente se sienta pueda entender lo que está comiendo, ¿sabes? Entender que cada atrás, por ejemplo, yo tengo platos que tienen alguna historia, la hemos puesto también en los platos, o yo he puesto un nombre. ¿Por qué? Porque creo que es un poco más fascinante. A mí siempre me ha gustado esto, cuando me siento en un lugar, es que me explican un poco cómo es aunque la historia del plato. Yo creo que te está comiendo también esto, ¿sabes? Y además en un sitio como Córdoba, que está muy rica de historia. En todo caso, cuando la carta la presentas, está bien explicada, ¿no? Sí, bueno, la gente fatiga un poco acostumbrarse porque parece que aquí no hay una propuesta como esta. Yo te digo lo que me dice la gente a mí. Los turistas ya lo entienden un poquito más porque creo que están más acostumbrados, ¿sabes? La gente que viaja seguramente tiene la posibilidad de mirar y de encontrarse con diferentes cosas. Pero, bueno, es bastante fácil. Cuando se lo explicas una vez, lo aprendes rápido porque no hay nada de complicado. Elige tu pasta con el tipo de salsa, la bebida, la ensalada. Entonces, bastante fácil. La tradición es que está situada en... Nosotros estamos a Escritora Sorín. ¿Número? Y número 3.

le damos una oportunidad a la poesía para que se haga presente en este programa y nos acompañe en sus últimos minutos de la mano de Curro Jiménez Parra. Buenos días, Curro. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? Vamos, mucho bien, calor afuera. Para mí, sí, para mí hace calor desde abril en Córdoba, ya para mí calor. Pero por la mañanita está muy fresco, ¿no? Yo por la mañana salgo a la terraza de mi casa sin camiseta y ya sufro el calor. Ya sufre. Porque hay una brisa suave, sí, suave que me dice, que pela, ¿eh? Que me dice que esta brisa ya viene con el sol, ya viene con sol, ya quema. Bueno, y antes hablábamos con Mauro Zucca. Ahora hablamos con otro Daniel, señor con otro apellido italiano. Con Daniel Cota Lobato. Daniel Cota Lobato. Un excelente amigo y poeta que traemos hoy. Y Daniel Cota, la verdad que viene de mi generación, porque él nació en el 74, o sea que tiene 48 años en caída. Y eso se ríe porque... 49. Y la verdad que tenía ya ganas de que viniera al programa. Lo que pasa que por H y por B no pude. Y como yo siempre voy alternando una poeta y un poeta, pues digo, bueno, y hoy qué podía, digo, magnífico. Pues ya... Daniel Cota, bienvenido a la radio. Bien hallado. ¿Y cómo es tu poema? ¿Cómo lo definirías tu poesía? Lo preguntas como si fuese una cosa fácil y rápida de responder. Muy nada más y nada menos. ¿Cómo es mi poesía? Debe ser mi agotamiento en la mañana, que es muy dura. Pregunta corta, respuesta larga, sí. Que siempre. ¿Cómo es mi poesía? Pues yo la definiría, quizá voy a decir en palabras, belleza y emoción. Dos palabras. Sobre todo la emoción, ¿no? Sí, yo creo que la poesía dentro de los géneros literarios es el que más cerca del corazón está. Yo, aparte de poeta, soy profesor también de instituto y siempre le digo... ¿Profesor de qué? De instituto, de secundaria, de lengua. ¿De lengua? ¿De lengua? Sí, los poetas somos muy aburridos porque la mitad somos profesores de lengua. O de filosofía, ¿no? O de filosofía, o sí, sí. Y siempre le digo a mis alumnos que la novela entretiene, el teatro también, pero la poesía es... otra cosa, ¿no? Es otro cantar, ¿no? Y es algo que conecta directamente de un corazón a otro corazón. Qué bonito, qué bien. Sí, qué bueno, bien. Él viene con el corazón henchido. Todas las veces estuvimos hablando de ti hace un poco él, de atrás, preparando el programa. Él viene... con el corazón así... Viene activo del 2012 y él empezó con novela, con videojuegos de la vida, videojugarse la vida, del 2012, que son novelas... Así, eres como un poco futurista, surrealista, sí, así. Y luego, pues, un libro que me ha dado, que tengo unas ganas de leer tremenda, que sobre los mártires de Al-Ándalus, los mártires mozárabes que hubo aquí, que Verdugos de la Media Luna, fue en el 2018, y luego, pues, ganó un premio a novela así infantil, adolescente, con El Duende de los Videojuegos, ¿no? Pero muy, en poesía, muy duro el título, ¿no? Verdugos de la Media Luna. Verdugos de la Media Luna. Sí, muy duro, ¿no? Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Bueno, es sobre un periodo histórico que me llama siempre la atención desde que lo estudié en la facultad, ¿no? El caso de unos mártires que recuerdo que el profesor calificó de mártires suicidas, ¿no? Mártires que fueron directamente aquí en Córdoba a declarar su fe, a criticar a Mahoma, y con esas palabras, pues evidentemente firmaban su condena a muerte, ¿no? Y es una mezcla, pues eso, de las tres culturas, ¿no? En la Córdoba del siglo IX y en un ámbito pues, muy cercano, que es el de nuestra ciudad. Pero tú, ¿cómo es desde esa parte histórica que hayan vivido tres culturas? No sé en qué condiciones, ¿eh? Se peleaban muy seguido, se peleaban mucho, poco, pero convivían tres culturas. Sí, y la convivencia es como en la familia. La familia, pues convivimos y nos queremos, pero los roces son diarios, ¿no? Y es verdad que convivieron tres culturas, pero con roces, ¿no? Con roces que a veces eran pues más que roces y otras veces eran pues incluso colaboraciones, ¿no? Entre esas tres culturas. Interesante, siempre interesante. Sí, Córdoba sí. Tiene mucha cultura en sí misma, ¿eh? y tiene muchos poetas que aquí traen mi amigo Curro, que son muchos, además. Sí, yo, la verdad que la obra de Daniel es extensa. En el 2016 empezó con Beethoven explicado para sordos, luego Alma inmortalmente enferma, en el 2017, uno de la colección de KV, Como si nada, que me acuerdo que lo presentó el poeta y escritor José Mateo, de Jerez. Luego, en 2019, Dios a media voz. En 2020, Alpinistas en Marte, que fue el Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Bedmar. Y El beso de buenas noches, que tendría que hablar porque es un libro-poema, que es algo interesante, ¿no? Sí. Y sobre todo el título es muy sugerente porque El beso de buenas noches da mucho a entender, a interpretar. El beso de buenas noches es una despedida que no es total, porque tú sabes que te va a despertar al día siguiente, pero en realidad la noche, el sueño, es como también una pequeña muerte. Sí, sí, sí. Algo que siempre es muy sugerente. Luego, Donde más amanece, que fue el Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo. Y el último, que lo trae aquí, Alumbramiento, del 2021. También hizo una obra de teatro que se llama Amniótica, en el 2020, que se ha representado En Jerez. En Jerez de la Frontera, porque lo llevó José Mateo también. Y luego del ensayo también, hizo uno con Gayú Jardiel, un escritor muy prolífico. Sí, sí. Hicimos un poco libro a dos manos. Y el otro, ¿no? Y el otro que te cuento y no acabo, que es una diversión etimológica, porque es como jugar con la etimología para ver dónde eso llega. Parece un nombre de programa de radio, ¿eh? Sí, te cuento y no acabo. Pues la etimología pasa igual. Voy a pedir permiso otro día si pasa algo. Sí, sí, en la filosofía todo empieza por etimología, sí. y de ahí se puede hacer un libro, de dónde viene esta palabra o aquella, ¿no? Sí. Oye, ¿todo eso una persona sola? Todo lo he escrito yo. De ahí, ¿no? Es que, bueno, yo sobre todo, si me tengo que definir, como poeta. Pero me gusta mucho la aventura en la literatura, y cuando leo a una novela que me gusta, un novelista que me encanta, se me ocurre, pues yo también quiero escribir novela. El teatro también me seduce mucho, y el ensayo pues menos, pero también lo he practicado. ¿También? Sí. ¿Sobre qué tema? Sobre los que ha dicho Curro, ¿no? Temas más bien superfluos, ¿no? Bueno, superfluos. El de la etimología, la historia de las palabras. Pero es que dicen que quien mucho abarca, poco aprieta. Me gusta tocar diversos palos porque me encanta escribir, me encanta la literatura, y en casi todas sus manifestaciones pues me resulta seductora. Pero es verdad que sobre todas las manifestaciones, la que más me seduce, la que más me identifica, en la que yo más me encarno como persona, es la poesía. Oye, ¿cómo se escala en un planeta que no conoces? ¿Cómo se escala? Pues eso digo yo, pues con la poesía. Alpinistas de Marte, ¿cómo escalar Marte si no lo conocemos? Y encima tengo vértigo, tengo miedo a las alturas. Y no caerte. Sí, pero es un título simbólico. Es verdad que es un poemario muy cósmico, muy astronómico, muy, muy de estrellas, muy de planetas, pero siempre desde un punto de vista humano y un punto de vista de la admiración de lo desconocido, de lo enigmático, ¿no? Eso enigmático, eso infinito del universo, ¿inspira? Muchísimo. A mí, por lo menos, me inspira mucho. Eso dice que te pone, ¿no? Sí, a mí me pone. De Daniel, por ejemplo, hay una poesía, que bueno, de los premios que he hablado, ¿no?, que es la poesía mística. El misticismo, que en la RAE hay una definición que es comunicación inmediata y directa entre personas y la divinidad. Yo en Daniel veo que lo divino lo halla en la cotidianidad mundana. Lo puede encontrar en la trascendencia de una autopista, viendo sus adelfas, o en el semáforo, que constantemente guiña al espectador, en el asfalto, pero también en la luna, en las estrellas, en Saturno. Tiene muchas referencias astronómicas, muy bien, tienes que ser aficionado a la astronomía. Aficionado, porque sí. Claro, ¿no? Porque eres profesor de filología hispánica, si fuera encima astrofísico ya, pues no sé, y además padre de cuatro hijos, o sea, que sí, en fin. Que eso ya sería más... Oye, ¿y esto que cómo lo inspiramos con...? Pues eso iba a decir, porque el lenguaje es claro, inteligible, que tiene el vocabulario así científico de estrellas o sobre física, pero a la posición de su alma, pero a la vez es un lenguaje bello. Y hoy traigo un vino, un reserva del 2017 del Monasterio de las Viñas. Es un vino coupage, o sea, que tiene varias variedades de uva. Es cariñena, de Aragón. De Aragón, sí. Viñena es de Aragón. Y sí, de la Sierra de Aguarón. Y este vino, pues lo hicieron unos cistercienses, o sea, lo hicieron. Empezaron las viñas en esa zona con los cistercienses. Que el vino se hizo famoso más que por la espiritualidad, por la calidad. Y la poesía de Daniel tiene espiritualidad y calidad, en las dos en suma, ¿no? Y vamos a probarlo porque me ha dicho un pájaro que es un vino excelente. Por aquí va una. Muchas gracias. Estuvo 12 meses en barrica, pero conserva el sabor frutal. No, es una liturgia esto. Sí, no, y además, ahora mismo de ahí se puede sacar poesía, ¿no? De ese ruidito, sí. de ese sonido, de esa cascada. Sí, suena. De ese escanciar. Sí, bueno, salud, un brindis, ¿verdad? Salud por la poesía. Salud. Salud, currito. Y para muestra un botón, no sé si Daniel podías comenzar leyendo un poema. Pues sí. Que tú consideres. Bueno, yo dejaría a Curro que decidiera. Yo leo el poema si que te... decida Curro, más. Pero. Currito, mándale. Bueno, mándale a que Daniel, que Curro mande, que Curro dirija. Sí, dirige esto, sí. Bueno, pues mira. Voy a empezar por Beethoven, explicado para sordo. Tengo un poco de tos porque tengo como una bronquitis que no se quita con la alergia o algo, pero creo que voy a poder bien. ¿Por qué a los murciélagos y a mí nos gustará la noche? ¿Por qué coincidiremos entre los bastidores del crepúsculo cuando sus alas me parecen párpados, cuando mis párpados parecen alas? Ciegos los dos, olfateamos sombras y huimos de una voz que nos persigue. Corremos las cortinas de la tarde y amamos, adoramos, hacer funambulismo entre dos luces, jugar a gorriones trasnochados. Por eso provocamos el escándalo, por eso idolatramos la noche. La observación de un animal, eso no lo puede hacer ni Rodríguez de la Fuente, también, en ver un murciélago gorrión trasnochado. ¿Toda esa inspiración la dan los cuatro hijos? Si me dan inspiración los cuatro hijos, pues sí, yo creo que sí. Yo cuando todo el mundo me pregunta, cuando se entera, tienes cuatro hijos, ¿y cómo escribes? Bueno, pues aprovechando los huecos, hay muchos huecos. Un ratito, ¿no? Sí, y es verdad que también la experiencia y la vida que vivo con mis hijos, con mi esposa, pues me hace ser lo que soy y eso es lo que hace esas poesías, ¿no? Además, qué maravilloso lo que dices, ¿no? Hombre, sí, yo no sabría explicar ahora mismo, pues mira, yo escribo mejor o mal, o peor, gracias a mi hijo, según, no lo sé, ¿no? Pero evidentemente la persona que soy viene, aparte de mi propia personalidad, viene de ellos, ¿no? Es como crear su propio universo, ¿no? Sí, la poesía no es más que una plasmación en palabras del universo interior de cada persona. Claro. Y en mi universo, como en el universo de todas las personas, pues no solamente hay un planeta, el nuestro, ¿no? Sino muchos planetas que exactamente, ¿no?, con los que compartimos sistema, ¿no? Qué sistema bonito. Solar, ¿no? Y mi familia, evidentemente, pues comparte, ¿no? Y mis amigos, la gente en las que tengo repartida mi alma, pues evidentemente ayuda a conformar mi universo. Y en cuanto a cantidad, yo recuerdo que cuando era joven no escribía tanto. Cuando era joven y soltero y libre, digamos que no escribía tanto, ¿no? Digamos que la edad, la escasez de tiempo te hace, digamos, decantarte por una de tus muchas vocaciones, y en mí es la poesía, y es de donde saco pues tiempo y escarbo en los rincones para buscar ahí un lugar donde de poder dedicar aquí. Bien, te voy a hacer una pregunta, no sé, espero que no te caiga mal, pero cuando eras joven y libre, ¿y ahora no lo eres? ¿Libre? Sí, bueno, a ver. Sí, es verdad, soy que malo, ha sido malo, maliciosa, es una pregunta malo, maliciosa. Soy canalla, lo reconozco. No, es una broma. Sí, hombre, siempre hablamos de la libertad en el sentido, entre comillas, de libertad de estar solo y sin, como el buey suelto, bien se lame, ¿no? Como una libertad sin responsabilidad, ¿no? Pues nosotros ya somos libertades con responsabilidad. Unas libertades muy duras porque tienes responsabilidad. Y esa responsabilidad no la quiero ni... Soy malo, porque tú eres profesor de lengua y a veces el lenguaje que utilizamos tan fácilmente tiene muchas connotaciones y a veces no se entiende, ¿no? Dijeron, mira, sí, fíjate, sí. La palabra sería tiempo libre. Tengo más tiempo libre. Y sería distinto. Con lo cual, eso es libertad, no, libertad, claro, del tiempo. ¿Sabes? Si dices eso, deduces que el tiempo con tu familia es tiempo esclavo. Claro, claro. Claro. Es que el lenguaje es puñetero. Sí, puñetero. Sí, A mí me llama la atención eso y siempre pongo en incomodidad a las personas cuando alguien me dice algo. Y esta mañana quise discutir con Gobal, si no está escuchando, quise discutir con Gobal, dice, porque hay que perseguir la felicidad. Y hemos tenido una discusión enorme, porque como que la felicidad hay que ir a por ella, en vez de ser feliz uno, sin necesidad de buscarla, ya la tienes, ¿no? Efectivamente. Y bueno, y hay mucha filosofía sobre eso, mucho manual de autoayuda sobre eso, mucha poesía sobre eso, ¿no? Sobre que la felicidad realmente no está en una meta. La felicidad hay que saber. A mí me gustaría compartir mi felicidad con nuestros amigos y amigas oyentes, porque está Paquito con Currito con su amigo, que me hacen sentirme feliz en un momento así, como sí, este, ¿no? Mira, él, en su poesía, él expone mucho su alma, ¿no? De hecho, en todos los libros que tengo de él, tiene una dedicatoria y tal. Y en uno de ellos, pues, esperando que este libro llegue a tu alma como salió de la mía, ¿no? Porque de su obra se ve su alma, ¿no? Y luego, pues, se puede encontrar una poesía sobre lo cotidiano, sobre cosas como, por ejemplo, la cerveza. Una poesía de la cerveza, wow, que es magnífica, qué alegría, es de las mejores. Yo cuando la leíste, poesías al vino, me puso los pelos de punta. Claro, digo, Mar Hayam, el rey al-Mutamid, ¿no? Hablando de los reyes en época musulmana, Mutamid tenía unos versos al vino magníficos, ¿no? Porque en aquella época bebían vino, sobre todo los aristócratas musulmanes, que no, igual que Mar Hayam en Persia, ¿no? Pues aquí lo tiene la cerveza, ¿no? Y me encantó. ¿Cómo es capaz la tierra de bendecirme la garganta así? ¿Qué milagro obró el sol en la cebada? ¿De dónde logró el oro burbujear en el cristal tan puro? ¿Quién os iba a decir, dorados copos, que había de beber vuestra nevada en esta jarra donde ahora caso el cielo con la boca? Qué bonito. Sí, sí. Oye, ¿eso cómo te inspiraste con la cerveza? Un día de verano, fresquito. Sí, ¿cuántas veces no hemos hecho ese gesto, ¿no? De en la calle, pues, coger la cerveza y, como se dice vulgarmente, empinárnosla, ¿no? Sí, sí. Pues realmente es un poema sobre un empinarse la cerveza en una tarde, un mediodía soleado. Y como eso, como decía antes Alex, esos momentos pequeños de felicidad, claro, que pues me gusta apresarlos, ¿no? Y voy a hacerle una foto a ese momento, ¿no? Y sí, ese poema, claro, es una foto, un momento de tomarse una cerveza y... Oye, con permiso, Curra, a mí me gustaría escuchar tu voz leyendo un poema tuyo, a ver cómo suena. ¿Quieres leer uno de alumbramientos o te doy uno de aquí? No, mira, tú, hay uno que me encantó. Es que Curra, no, el jefe. No tiene el título, pero es sobre la luna. para mí. Cuando lo leí, mira... Sí. La luna, bueno, la luna, ha dicho antes Curro... Él lo nombra ahí, la luna, pero se ve qué descripción tan bella hace de ese satélite. Y dice esto, Sí, yo tengo debilidad como los lobos y los perros, tengo debilidad por la luna. Mi segundo apellido es Lobato, algo de lobo debo tener porque la luna me fascina y desde muy joven le he escrito de vez en cuando versos a la luna. Que yo me quedo movado cuando la luna se pone justo encima de la torre de la Calahorra en algunas noches, luna llena, encima de la Calahorra, como si estuviera dibujada en la torre encima de todo. Precioso. Es una preciosidad, yo aquí en el teléfono lo tengo. Sí, tú dices eso y yo ahí, yo duermo en un piso, en un bloque de pisos, en la parte moderna más de Córdoba, pero hay, creo que son dos días al año o tres, no los he contado, en los que desde la ventana de mi dormitorio, precioso, claro. Pura poesía. Yo me quedo embobado viéndola ahí. Pues sí. A mí me pasa que una vez o dos o tres al año la luna la veo por la ventana de mi dormitorio cuando estoy acostado. Y eso pues me gusta, ¿no? Es algo que dices, estoy viendo aquí el satélite a 400. Hay una anécdota sobre Beethoven. Decían que tenía una de las criadas, era ciega. Beethoven perdió la audición ya en esa época y ella quería saber cómo podía ser la luna. Y de ahí viene... La sonata, claro, de luna, para mostrarle cómo es la luna. Y aquí en este poema vemos la luna. Bueno, pues la luna... Qué bonito, qué bonito. Pues esa luna que está ahí arriba sí. Y nadie la mira. Nadie la tiene en cuenta cuando asoma, tan blanca, tan redonda, presidiendo a los locos de esta noche. Va formando gobierno por los contenedores, por las salas de urgencias, por los ojos borrachos de los puentes y elige sus ministros. Los huérfanos de abajo pasan delante de ella igual que pasan ante el terremoto que sirven de cenar los telediarios. No la miran. Ella vuela en silencio. Ha convocado su aquelarre blanco y aquí llega, desnuda, luminosa, reina y emperatriz. Yo te saludo. Qué bonito. Qué bien, Daniel. Lo que provoca es una emoción realmente, sí, la de cualquier cosa que veamos, la luna, por ejemplo. La vemos todos, bueno, muchas noches al año. Y embargo, yo cuando vine a España hace muchos años, el año del siglo pasado, en barco, cuando estaba la luna, brillaba en el mar, era impresionante. Hacía un camino en el mar, pero tan claro que era impresionante, porque lucía a través de un cielo absolutamente estrellado. En el mar, en alta mar, se ve el cielo a trocitos. Lo que más se ve son estrellas. Pero cuando aparece la luna, domina todo, dibuja todo el panorama, y es impresionante. A mí me quedé siempre enamorado de la luna, como el toro aquel, ¿no? Como el toro aquel. Luego también, cuando vino aquí Jorge Colmenero, si alguien le ayudó mucho en lo que es la composición del verso, fue Daniel. Ah, sí. Ah, mira. Sí, sí. Y de su obra Dios a media voz, que fue, estamos ya en la poesía mística, hay un poema que me encanta, ¿no? Este libro me acuerdo que también me lo dedicó con otro de para Curro. Ateo que ama al prójimo como a sí mismo, de uno igual que tú. Pero vamos, aquí hay uno que me hizo sentarme y pensar, digo, mira que es un soneto, porque luego tiene mucho verso libre también, sí, y todo verso libre, pero aquí tiene el soneto: yo era una herida y nada más, mi herida, marcada de los pies a la cabeza, medía 1,70 de tristeza y 39 años de caída. Vestía un desconsuelo a mi medida y un raído egoísmo de una pieza, y consumía en el mayor pereza los huérfanos jirones de mi vida. Yo era una muerte y nada más, mi muerte, y tú, el amanecer, esa noticia que sacudió mi corazón inerte. Ya no me quejaré de tu justicia, que gracias a la dicha de tenerte, mi herida ya no duele, me acaricia. aquí, la verdad que cuando habla de el raído egoísmo que se pierde, yo siempre pienso en lo que me dijo un abogado argentino cuando tuve mi primer, bueno, cuando tuve a mi hijo Román, el mayor. ¿Perdiste el egoísmo? Una realidad como una catedral. El pensamiento egoísta, individualista, se pierde completamente cuando ya empiezas a ver al otro. Pues eso precisamente que hacemos con los hijos, si lo hiciéramos con la humanidad, qué mundo más bello, ¿no? Sería... ¿Ese poema lo escribí hace 10 años, más o menos? Pues sí, la... Sí, porque la 39 de caída. 39 años, unos 70 de tristeza y 39 años de caída. Ahora... 49 años. Ahora es un 49, casi 49 años de caída ya. Sí, sí. Voy cayendo más todavía. A ver, Daniel, otro poema. A ver si... Sí, ya que Curro ha descorchado el mundo de lo místico, ¿no? Sí, sí. También quería yo hablar pues un poco de ese tema, ¿no? Que quizás no sea un tema tan común, ¿no? El hablar de Dios en la poesía. Pero la poesía se puede hablar de todo. Antes le escribí un poema de cerveza a una adelfa de la autovía y a Dios también. Debo confesar que, ¿verdad?, que en mi vida es importante la fe, ¿no?, y Dios, y de mismo modo que el amor. ¿Pero no es el Dios de Spinoza? No, es al Dios personal y distinto a mí. No es el Dios panteísta, ¿no? Es el Dios que es otro, que no soy yo, ¿no? Y del mismo modo que el amor o la contemplación de lo que me rodea me inspira a veces versos, pues también me inspira versos ese sentimiento que para mí es muy intenso, que es la relación con lo que yo considero mi creador y algo más que mi creador. Lo que dice la religión, la palabra religión es religare. En este caso, en su poesía mística, tiene ese religare con lo divino, ¿no? Sí, como has leído antes la definición de la RAE, ¿no? Es, sí, no sé, sí. La comunicación de una persona, sí, con, sí, el ser, no, claro, sé cómo lo definías, ¿no? Sí. Yo, mi poesía, yo, siendo ateo, pues, mi poesía, ¿qué conexión hay? Pues cambiamos el concepto de Dios por amor o... No, el concepto de Dios es que está en respeto a eso, ¿no? Claro, ah, ¿no? Sí, sí. Consideración a eso. Que quien lo siente, pues lo sabe, ¿no? Claro. Y aunque tú lo quieras explicar, es que tú lo sientes. Sí, ¿no? Mi hermana es muy religiosa y yo la quiero con alevosía. Y es muy católica, apostólica romana, y es una excelente persona. Y ella tiene ese sentimiento. Yo no tengo ese. Tú eres laico, ¿no? Soy ateo. Ateo. Ya te digo, voy más allá de laico, porque el laico puede ser cristiano, puede, sí, ser, también, es verdad, puede, sí, ser católico. Sí, sí, sí. Yo no, yo soy ateo, pero vamos, que... Pero aquí estamos los dos, aquí estamos los dos. O los tres, yo, no, sí, solamente. No, sí, sí, ahora ya un trío, famoso un trío. El panteísta, el cristiano y el ateo. Aquí hay tres triángulos, sí, que todos, sí, apuntan hacia lo mismo, sí, de una, sí, forma, sí, de otra. De una forma u otra. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo es el poema? Pues Curro tiene ahí... No, de alumbramiento. Sí, venga. Yo aquí quiero hacer una cuña también, sí, por favor, publicitaria, sobre este libro que voy ya a después leer. Te pasamos por la oficina. Es una broma. De alumbramiento. Es un libro que surgió, o se publicó hace un par de años, pero con esto de la pandemia y demás, pues se quedó un poco sin bautizo oficial, ¿no? Y este mes, el jueves 27 de abril, pues habrá una presentación oficial, ¿dónde?, del libro en un lugar muy propio para esto, el Palacio Episcopal. ¿El Palacio Episcopal? Sí. Ah, bien. Allí, yo nunca he ido, ¿no? Yo sí, ¿no?, he ido, pero vamos, pues... frente de la mezquita. Sí, vale. El edificio que está enfrente de la mezquita, sí, es el Palacio Episcopal. Y allí pues han tenido pues la amabilidad de cederme una salida, un espacio sala abierto grande, es lo mejor, sí, que puede aprovecharse esos espacios para presentar libros de poesía, temas culturales. Claro, es un espacio. Algo, claro, es un espacio, espacio, ¿no? Claro, sí, sí. El espacio es que Córdoba, cuando estuve viendo el Palacio Episcopal, me ofrecieron varias salas. Yo al final cogí, digamos, una muy recogida, más íntima, pero me di cuenta de la maravilla cultural y artística, sí, sí, que sí, hay en Córdoba, inadvertida e invisible, sí, cuando, ¿no?, vi ese edificio por patrimonio dentro. El patrimonio artístico del país, el 90% está en manos de la Iglesia Católica. Pero ese, ¿verdad?, edificio era antes de un... Es, árabe, ¿no? Efectivamente, claro. Ahí es donde se cree con casi total certeza que estaba el Alcázar Emiral, sí, de, claro, Córdoba, de los Omeyas, el solar que ocupa hoy en día, sí, el Palacio. De hecho, tenía un pasillo de que comunicaba directamente con el Mihrab, y ese pasillo lo utilizaba mucho el último, se puede decir, califa Omeya, Hisham II, lo utilizaba mucho porque era muy borracho, pedía mucho. Y el pueblo, pues claro, le insultaba porque iba, él era el máximo responsable religioso y iba, pues, mamá, bueno, como iba, exactamente, iba por su pasillo, no se comunicaba con el pueblo. Así no tenía que soportar a la gente diciendo, ¡ah! De ahí, pues Almanzor, pues, tomó el poder, claro, teniendo una persona así que era un vividor, un amante de la vida. Ahí tenemos los caballos que vienen con los... Sí, sí, sí, han pasado un caballo. Hemos, sí, hablado de Omeya y han de pasado Omeya, un caballo. Sí, sí. Bueno, este poema. Sí, bueno, es un poema que une un poco poema desenfadado sobre la relación con Dios y mi mujer, ¿no? Hay un pasaje evangélico donde le preguntan a Jesús por lo del matrimonio, ¿no? Y dice, en el cielo ya no habrá marido y mujer, sino que serán igual que ángeles, ¿no? Uh-huh. Y es un pasaje que a los que queremos mucho a nuestra pareja, pues nos da, y, bueno, pero ¿por qué, no? ¿Por qué no vamos a poder seguir siendo maridos de nuestras mujeres, ¿no? Y es un poema que se titula Plan para enredar a Dios. Este es mi plan. Cuando ya esté en el cielo, cogeré a Dios aparte y le diré, muy bien, Señor, dijiste que aquí seríamos igual que ángeles, que ya no habría hombres y mujeres. Pero he de recordarte que Susana y yo somos, porque lo hiciste tú, una sola carne. Así que tú dirás, estoy seguro de que el Señor se quedará mirándome, cazado por sus propios argumentos, e igualito que un padre que no sabe decirle no a su hijo, dirá extendiéndonos el doble pase, que lo que Dios ha unido, que yo no lo separe. Qué enredoso, ¿eh? Sí, mi osado, ¿no? querer engañar aquí a... Hombre, al jefe. Al jefe, al altísimo. Yo, hay uno muy corto que me encanta, de el Donde más amanece, que fue el premio Fernando Riello, internacional de poesía mística, que es corto y es Árbol. Y la metáfora es magnífica, ¿no? Eso es ser árbol. Elevarse al cielo a costa de enterrar parte de uno bajo el humus. Entonces tú lo eres. Partes de ti bajo la tierra y partes amontonando nidos hacia Dios. La metáfora del árbol, bajando y subiendo. Oye, ¿no? Qué hermoso, ¿eh? Porque realmente el árbol va hacia abajo y va hacia arriba. Y no hace falta creer en Dios o un Dios católico, simplemente el ser humano creo que es un ser llamado hacia arriba, ¿no? Sí. Aunque estemos a elevarte, ¿no? Sí, sí, sí. A elevarte, aunque estemos arraigados en el suelo, bajo el suelo, nuestra tendencia es como la del árbol, ¿no? Subir y preguntarnos el porqué y buscar y no hallar respuestas nunca, o sellarlas, ¿no? Pero estamos llamados como el árbol, ¿no? Ahí me surge una duda, Daniel. Sí. Porque a veces nos enfrascamos en buscar cuando a lo mejor es más fácil encontrar. Sí, bueno, y eso, Alex, si te das cuenta, creo que es un poco lo que decíamos, lo que tú decías al principio, ¿no? La felicidad, porque hay que buscarla. Claro, si ya la tienes. Si ya la tienes, ¿no? No hay que buscar si ya lo tienes. Efectivamente, ¿no? Sí. Es darse cuenta, simplemente, ¿no? Sí. Lo que pasa es que... darse cuenta. Eso sí que es clave, darse cuenta. Creo que es una no sé, es una definición muy, muy, muy guapa, que me gusta mucho lo que has dicho, porque a veces no nos damos cuenta. Y eso, Alex, supone muchas veces un darse cuenta o encontrarse que uno tiene la felicidad supone a veces un viaje mucho más largo que el que uno pueda hacer físicamente a buscarla, ¿no? Sí. Como ese cuento de las mil y una noches en que uno soñaba que encontraba un tesoro en no sé qué lugar de lejísimos no sé en Bagdad, y al ir allí descubría que no, que el tesoro lo tenía en su casa, ¿no? Y es un cuento que me encanta porque realmente es la clave de lo que es la obra del alquimista, ¿no? Sí, el alquimista se basa en ese cuento. Claro, yo cuando recuerdo que cuando leí ese cuento de las mil y una noches pensé, uy, esto es el alquimista. El alquimista. Pero bueno, pero pensé, no, esto es sí. Mucho más antiguo. Oye, qué fantástica la conversación, Currito. Sí. Gracias, Daniel, por habernos visitado aquí en el estudio Félix Ortega. Te agradecemos mucho. Daniel Cota, pues... Ha sido un placer. El placer ha sido mío, por supuesto, y gracias a vosotros, por supuesto. Y Currito, te luces, tío. No, hombre. Siempre, te siempre. Te luces tú, tú llevas el programa. Ay, Dios. Ha sido un placer tener a Daniel, la verdad que nos ha dado su tiempo y estoy muy agradecido. Y hemos visto una poesía muy bella, desde la cerveza. Tiene otra que está a los huevos con patata. No, no me digas. Sí, sí. Es mi plato favorito. Hasta, pues, Dios, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy inmanente y que no soy... La trascendencia para mí no... Yo que parto de que somos materia y tal, el Dios está en el otro. Cuando vemos la otredad, cuando vemos al otro, cuando damos, cuando queremos, cuando amamos... Cuando nos damos. Ahí muchos religiosos ven a un Dios, al Dios. Uh-huh. Cuando uno ve, de hecho en el Evangelio hay mucho de cuando veas al pobre, cuando veas a alguien tal, soy yo. Eso lo decía Jesús en Nazaret. ¿A quién le hace a los pobres? Pues esa es la otredad, más que el trascender, es decir, estoy viendo al otro, ¿no? Por ejemplo, los hijos lo vemos. O sea, nacen... débiles, hay que cuidarlos, no pueden moverse bien, le damos todo el amor, todo. Y esa es la felicidad. La felicidad, como decía Galeano, es darse. Y la libertad, ¿no? Y la libertad responsable. Exactamente. Claro, que es la libertad responsable. Exactamente, porque uno ha elegido eso, ¿no? Claro, es mucho superior a la libertad irresponsable. La libertad responsable de un niñato de Mallorca tirándose de un balcón. Soy libre por tirarme del balcón a la piscina. Eso, libertad irresponsable. Currito, tenemos que quitar el micrófono, ¿eh? Y esto no puede durar más, ¿no? No puede durar dos, tres, cuatro horas. Porque... Sí, no, seguro que estaríamos, ¿eh? Y nuestro Javi estaría enfadadísimo. Sí, no, pero JJ es magnífico, sí. Ya dice. Ya está bien, ya está bien. Amigos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos este sábado y felicidad de un feliz sábado y un magnífico domingo. Que descanséis, lo paséis bien, igual que se lo va a pasar JJ, y agradecerle por su paciencia con nosotros. JJ, gracias, amigo. Gracias. Gracias. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who? deseo